ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Estás escuchando Noticias de Abajo, noticiero de medios libres. No odies los medios, créalos libres. Bienvenidos a Noticias de Abajo, un año más. Otra vueltota en la órbita de este bello mundo que gira y gira entre las estrellas, conteniendo nuestros anhelos rebeldes de justicia. De nada vale ser un bello zafiro en el universo si dentro de las entrañas planetarias hay caos y congoja. Valida nuestro día, nuestra vida. Pues esta fuerza que tenemos dentro de lograr ser mejores cada día y contagiar de bienestar a todo el planeta. Bienvenides. Hoy es el primero de enero de 2022 y es nuestro primer IGE Noti. Yo soy Crista, encantada de acompañarles. Hola, sean todas, todos bienvenidas, bienvenidos a esta última edición del año de Noticias de Abajo de los Medios Libres. En esta ocasión, pues tenemos un especial en el que les hicimos una recopilación de todo lo que ha durante este 2021. Esperemos que sea de su interés y que se queden a escucharnos. De este lado está Mar. Pues saludos también, hermanas, hermanes, hermanos. Pues aquí empezando este año, y bueno, en este recuento pues podremos pues ver cómo estuvo de intenso este 2021, que ya se ha extinguido, y pues cómo esta característica, tanto de cómo se ha fortalecido en varios sentidos también justamente a través de esta pandemia y todas las características de control social y de pues golpe económico y un montón de factores que ahora pues atraviesan a todas y a todos, pues a pesar de ello, pues la espíritu humana y su característica lucha por salir adelante, pues esta característica de luchar y seguir adelante y que eso pues parece que no tiene fin ni límite, ¿no? Es como una constante la cual lleva a diferentes frentes de los cuales este año que pasó se caracterizó, ¿no? Pues saludos y pues aquí estamos, ¿no? Arrancando y pues también haciendo este recuento de lo que fue el 2021. Pues sí, sean todas y todos bienvenidos a esta edición especial de fin de año y de inicio de este nuevo 2022. Y aquí en Noticias de Abajo, en este noticiero de medios libres, les hemos preparado un resumen de noticias de lo más relevante del año que se va. Y un recuento que esencialmente lo hemos sacado de las notas que les hemos compartido a lo largo de estos 12 meses que ya pues se hacen una hoja más, ¿no? del gran libro de historia colectivo. Y pues hay muchas cosas que vale la pena recordar como parte de ese pasado que se vincula a nuestro presente y a nuestro futuro. Así que sean bienvenidos a esta edición especial. Y pues sin más, ¿no? Vámonos a recorrer estos 12 meses de lo que fue el 2021, el año que se fue. Ya enseñaron a vivir esos ladrones. De pequeños manipulan nuestras mentes en una carrera donde no llegan los pobres, la miseria es creada a propósito. El despojo es el pronóstico de lo que se avecina. Trabajar en masa para olvidar los problemas. En la escuela nos enseñan que la tecnología es más importante que sembrar nuestra comida. La industria paga bien, pero con dinero no sanamos esta herida. No. La gente tiene que emigrar a la ciudad a ser mano de obra barata cuando como dicta la sociedad. Se pierden en el tiempo los pueblos, sus costumbres, sus lenguas. Se pierden nuestra identidad. Fuerza a los pueblos en resistencia, a la gente que camina en su defensa. Fuerza a los creadores de conciencia, a los que siguen a pesar de esta violencia. Fuerza a los pueblos en resistencia, a la gente que camina en su defensa. Fuerza a los creadores de conciencia, a los que siguen a pesar de esta violencia. Vamos a iniciar con enero. A mí me tocó esta parte de enero, las notas internacionales. Y bueno, pues los zapatistas anunciaban su propuesta de reunirse con las rebeldías de todo el mundo y llamaban a organizarse. Ya anunciaban este viaje a Europa, ¿no? Esta idea de coordinarse con otras resistencias. Y en esas mismas fechas, esos primeros días del año, también grupos de ultraderecha allá en Estados Unidos tomaban el Congreso, el Capitolio. Muchos pues cercanos, ¿no? Militantes de pues de esta onda de Trump, ¿no? De Donald Trump, grupos de ultraderecha, y que causó 5 muertes, que bueno, pues era así como pues algo muy visto en tercer mundo, ¿no? Que pues hubiera protestas en el Capitolio, que hubiera hasta una toma, ¿no? Pero no en Estados Unidos, y menos por la ultraderecha en esta supuesta fraude que estaba marcando la gente afiliada a Trump en contra del triunfo que había tenido Joe Biden pues los primeros días de enero. Y bueno, pues eso era lo que pasaba en ese entonces. Así lo estábamos compartiendo en Noticias de Abajo. Una situación bastante bastante fuerte, ¿no? También se llegaba al segundo año de pandemia global con cifras pues que no daban ningún viso de que iba a acabar en el 2021, sino por el contrario, ¿no? Se anunciaba una pandemia larga, y que pues hoy a finales de este año 2021 lo estamos viendo pues que sigue la contingencia. Han salido nuevas variantes, se especula sobre pues no, nuevas posibles hasta viruses ahí que estarían pululando en el mundo. Y bueno, también algo que pasaba en enero pues era la guerra que ha sostenido lamentablemente Israel en contra de Palestina. Israel para enero del 2021 tenía en el seno de sus cárceles a 4,636 palestinos, palestinas. Entre ellos 600 eran menores de edad, 128 mujeres. Y durante la pandemia el gobierno israelí pues intentó bloquear por todas las medidas tanto el apoyo médico, las vacunas y pues el propio tranquilidad social, ¿no? Para en medio de la pandemia era para que hubiera decretado hasta una paz unilateral Israel, y sin embargo pues no, era planteó la guerra. Nos fuimos a Navidad anterior en guerra, amanece la guerra, y es una situación que sigue creciendo a la fecha. Y bueno, pues así sería el mes de enero. Y también pues estábamos, insisto, ¿no? Iniciando el segundo año de pandemia, y pues se veía también la forma en cómo el capitalismo había operado. Los países ricos pues teniendo toda la posibilidad de acceder a las vacunas, de acceder a los hospitales, de poderse guardar en casa, y mientras tanto el tercer mundo pues ahí lidiando con restricciones que les quitaron el trabajo, que les quitaron los ingresos y que a la par pues no tenían ese mismo derecho al acceso a la salud. Termina el año 2021 y es el caso que África, por ejemplo, tiene solo el 7% de su población vacunada y pues solo el 20% de su población puede acceder a un sistema hospitalario. Una situación pues que marca la desigualdad en el mundo, mientras el primer mundo se está planteando ya su cuarta vacuna. Y bueno, pues así acababa enero del 2021 para el bloque de Rompiendo Fronteras. Bueno, y será inolvidable ver a los fachos trepando como Spider-Man las paredes de la Casa Blanca. Y pues bueno, también como decía el compa Evo, pues ese problema que ya se veía en 2000, cerrando el 2020 y abriendo al 2021, pues sigue en 2022, ¿no? Que es este rollo de las vacunas, que sean los países de primer mundo con todas las vacunas. Y ahorita en el último noti que les dimos del año pasado, del 2021, pues mencionábamos a la comunidad médica internacional de no lucro, que decía, ¿cómo es posible que en algunos países vayan con la tercera dosis y a algunos no les llegue ni la primera, ¿no? Entonces, pues sí, así empezamos este recuento en el mes de enero, si recordamos bien. Continuando con el mes de enero, en este lugar llamado México, otra de las noticias que tuvimos, que estuvimos platicando durante ese mes, fue que las comunidades zapatistas, específicamente la de Moisés Gandhi, hizo una denuncia contra las agresiones paramilitares de la ARCAU. Bueno, pues estos paramilitares sabemos que son financiados, promovidos, respaldados por los gobiernos tanto municipal como estatal y federal, y pues son ataques que se dan a la población civil, a personas que están organizadas y que están luchando por esta autonomía y pues no cesan, no paran. También estuvimos comentando que el CNI se reunió después de meses de pandemia, obviamente bajo las medidas medidas de salud requeridas para la organización contra los megaproyectos que han seguido a pesar de las supuestas consultas, que son más fraudulentas que nada, que se han realizado a la ciudadanía. Y además también se sumó el CNI para la caravana zapatista que pretendió zarpar hacia Europa. Tuvimos también una lamentable noticia, que fue el fallecimiento de nuestro compa Toby, un anarquista y uno de los responsables de la Biblioteca Social Reconstruir Anarquista, y bueno, un luchador social desde siempre. Lo recordamos con cariño y seguimos con más información. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Me han preguntado y con muchas personicas cómo está Chilito en este momento. Le respondí, dijo yo a los curiosicos, que aquí la cosica estaba fantástica, que era un oásico, que era un portántico para los riquicos y los pilléricos, y para los pobricos y los obréricos, era una angústica en cada momentico. Y me senté, dijo, con mi guitarrica para cantarle nuestro descontentico, como se burlican de la desgrásica los sinvergüencicas sin miramiéntico, los que nos cobrican por nuestra agüica y nos imponen su demandamiento y no nos pagan la cuarentena, nos dan un bónico para la misérica. Tenemos pénica porque la histórica desde octubre estaba cambiando, la dignidad y casi se acostúmbrica y nos estábamos acostumbrando. Cientos de ógicos y varios muérticos dieron la vítica por conseguirle tú. Y nos dejaron tan aislado y nos corrieron con el plebiscítico. Y ahora sin pégico teletrabajico nos meten médico y profilaxis. una montañica de emociones que no da tregua ni mini mini mini. Coronavirus, concha de tu madre, porque no cagaste esta escribir histórica. Y el feminímico, que era fantástico, lo encerraste con su violador. Cuántas mujeres, cuántos niñíticos son maltratadicos en el momentico. Cuántas personicas ya infectadicas están muriéndico sin tratamiento. Quiero volverme yo media patriótica y escribir versicos para denunciarlo. Para que el público no tenga miedo, vuelva a la lucha de exigir lo justo. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Pues así es, y pues febrero fue, también tuvo lo suyo, ¿no? Pues lo primero que conmemoramos en febrero fue, bueno, que informamos, fue el golpe de estado en Myanmar, y pues eso fue el mero primero de febrero, ¿no? Fue con lo que inició este mes de febrero del 2021. Y bueno, también tuvimos protestas campesinas que llegaron a Nueva Delhi, y pues bueno, hubo represión, enfrentamientos y bastantes actos de ejercicio de la autoridad, ¿no? Y todo esto para pues estar protegiendo y beneficiar a los grandes capitales, ¿no? Al mismo tiempo y en esos días informamos de cuando estaban metiendo a la cárcel a Pablo Hasél por escribir de que los reyes de España son unos ladrones, ¿no? Entonces, esto desató pues una gran cantidad de solidaridad y protestas a nivel global. Y pues bueno, por suerte ya hoy en día ya está libre el compa, pero bueno, eso fue lo que parte de las noticias durante febrero. En Chile, pues lo cual ya tiene tiempo y no se ha detenido hasta el día de hoy, pues continuaba la represión y la brutalidad policiaca, ¿no? Esa ocasión asesinaron al malabarista Francisco Andrés Martínez Romero en la ciudad de Panguipulli. Decenas de protestas en todo el territorio mapuche pues marcaron dicho suceso, ¿no? Lo informamos esa vez, lo hicimos compartiendo la información de Radio Curruf, Plaza de la Dignidad y Primera Línea. También, pues lo que comentaba Evo ahorita y que pues también es una constante a la cual luego el mundo como que no quiere voltear a ver, pero es esta brutal guerra del Estado de Israel pues contra la población de Palestina, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de todo ello, también en Siria estuvieron los bombardeos intensos en esta parte, en este mes de febrero. Y pues bueno, en Palestina se desataron grandes movilizaciones porque precisamente como comentaba Evo, pues es increíble la cantidad de menores de edad que el Estado de Israel tiene presos pues por ser, digamos, disidentes políticos, ¿no? Por estar en la lucha callejera o por ser niños, ¿no? Porque pues es lo que tienen, ¿no? En esas condiciones de vida a la que los ha empujado el Estado de Israel, pues parte de la formación y parte de lo que es ser niño dentro de las pocas opciones que les dejan, ¿no? Es esta lucha callejera, ¿no? Enarbolar pues la lucha contra el Estado de Israel y pues aventar unas piedras cuando vienen los tanques o gritar o protestar. Y eso es suficiente para que el Estado de Israel de porquería pues tenga no solo personas adultas en la cárcel de manera injusta, sin un proceso ni nada y en condiciones de tortura, sino también niños. Y pues tienen tal cantidad de niños que me parece, ahorita no estoy seguro, pero me parece que es el estado en que hay más niños encarcelados, ¿no? Y todo esto por una situación política, ¿no? Como castigo a una posición y a un comportamiento político, ¿no? De de no agachar la cabeza y de enfrentarse ante ese estado, ¿no? El estado de Israel, ¿no? Bueno, en Guatemala también durante el mes de febrero ocurrieron estas protestas de niñas que se llevaron a cabo cuando ellas lograron escapar y dar aviso de lo que estaba ocurriendo y en qué condiciones las tenían en estos albergues, ¿no? Donde pues el maltrato y el acoso era lo que prevalecía, ¿no? Como en varios lugares de no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero, ¿no? Entonces, pues todo esto puso el ojo sobre qué tan capaces son las autoridades, en este caso guatemaltecas, pero pues en realidad a nivel mundial, y pues de cuidar a las infancias, ¿no? Si en realidad están haciendo un trabajo de protección o más bien solo están poniendo una situación de más vulnerabilidad a las infancias o a las mujeres o a personas de la tercera edad, o sea, grupos vulnerables con los que el Estado pues ejecuta un actuar, ¿no? Esto es más o menos lo que, pues a grandes rasgos, estuvimos compartiendo durante febrero, ¿no? Sí, el régimen israelí tiene en las cárceles que le ha impuesto al pueblo palestino a 543 menores de edad. Durante 2021, 230 niños palestinos fueron arrestados y encarcelados en Israel, y también Israel arrestó a más de 8,000 palestinos durante todo el 2021 y mantiene más de 5,000 presos políticos en las cárceles de Israel. Es una situación, pues, o sea, las de estas películas del apartheid nazi o de todo el régimen así en contra de, pues, esto de los supuestos judíos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues no le reclaman en nada las formas y modos en los que se conduce Israel en contra del pueblo palestino. Y bueno, también hablando de niños, allá en Guatemala, pues en el hogar seguro Zafiro 1, pues eso, decenas de niños se suben a la azotea de una casa albergue, denuncian el maltrato que ha habido pues contra la niñez. En este caso hablan de Centroamérica, pero pues podrían estar hablando de cualquier parte del mundo, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. Y bueno, pues denuncian esta tensión y al final salen huyendo pues como avecitas despavoridas, ¿no? Sin una solución real. Y bueno, también una nota que recordamos mucho y que prensa comunitaria nos estuvo compartiendo en ese mes. Sí, también esta de Guatemala de la que tanto les hablamos es súper importante, porque pues llegan al refugio y cuando les entrevistan, que se sube un compañero a hablar con ellas, porque son chicas, pues dicen que en sus hogares sufrían violencia, pero que no se comparaba con el lugar que se supone que las iba a rescatar. Entonces acaba esta nota como en un suspenso terrible de que las niñas fueron corriendo rumbo a la calle, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es una muy buena crítica la que hacen las compañeritas, que debemos quedarnos con este rollo de cuidar nuestras infancias. Y vamos a seguir en este mes, pero pues con las notas de acá, de donde está emanando el programa de Noticias de Abajo, que es este lugar que suelen llamar México. Y pues resulta que pues las trabajadoras y trabajadores del IMSS, estos doctores, doctoras, enfermeres, pues no recibían vacunas. Y entonces estaban como muy indignadas porque, pues, ¿cómo podían prestar un servicio bueno y efectivo cuando ellas mismas estaban portando, transmitiendo y contagiándose de este virus sin ningún cuidado por parte de las autoridades, que priorizaron ponérselas al ejército y a los funcionarios? Entonces, bueno, también en este mes, como de las bajezas del gobierno, tenemos que instalan un grupo agresor, un grupo paramilitar que ataca las bases de apoyo del STLN. Tanto así que les compañeros zapatistas sacan un comunicado diciendo que no pueden sembrar y que deciden no hacerlo porque llevar a cabo la siembra pondría en peligro sus vidas. También en la semana 2 de este mes, Después se cumplen ya 60 días de la toma de la Congresa en Quintana Roo, que son las compañeras que pues estaban dando la cara y el cuerpo ahí en esta toma. ¿Por qué? Pues porque en Quintana Roo, por un lado, el aborto sigue siendo algo ilegal, pero también porque en Quintana Roo es una zona de alto feminicidio. Muy turística la cosa, pero los cuerpos de las mujeres se encuentran a cada rato y además en situaciones de tortura. Entonces, pues bueno, ahí estaban nuestras compañeras heroicas en Quintana Roo y también muy heroicas, porque en la semana 3 de este mes vuelven a instalarse les compañeras transfeministas en la toma del Congreso de Puebla. Y pues resulta que ellos estaban insistiendo en la ley Agnes, que es esta ley, en honor a una feminista trans asesinada, que pues la ley dice que se cumplan los derechos que cualquier persona merece para las personas trans, y ahí estaban en pie de lucha. También en Chiapas, en la semana 3, se renuevan las agresiones otra vez en territorio zapatista por parte de los paramilitares y se empiezan a hacer ya también comunicados de solidaridad de toda la banda que va como de gira tratando de establecer pues cierta seguridad para los compañeros que viven en la zona. Esto se da en el territorio Moisés Gandhi. También a 2 años del asesinato de Samir ya se hace otra jornada por Samir Flores y se hace también en Huesca, en el plantón de Huesca, un encuentro internacional en defensa del agua. Así que pues un mes muy agitado. Afortunadamente, así como se vieron las agresiones, también se vio la respuesta de muchos movimientos y movimientas de dignidad. Y a mis compañeros, si quieren compartir qué recuerdan de este mes. Sí, por ejemplo, en ese encuentro de Huesca, hubo también varios colectivos que se lanzaron desde Ciudad Moxtro hacia allá rodando para llegar a ese encuentro, ¿no? Entonces, como pues parte de varias acciones que estaba haciendo como grupos o colectivos ciclistas organizados en defensa de diferentes cuestiones como los humedales o ríos o algunos territorios, pues fue una de esas acciones pues fuertes o bastante significativas, ¿no?, que tuvieron durante ese año. Y bueno, esta es una de ellas, ¿no? Lograron coordinarse y pues llegar rodando hasta allá, hasta el Encuentro Internacional en Defensa del Agua y el territorio allá en Huesca, Morelos, ¿no? Y pues fue parte de las notas que me tocaron cubrir en ese entonces, ¿no? Entonces, pues un saludo también, bueno, a toda la banda que estuvo en dicho encuentro, pero pues también un afectuoso saludo pues a la banda de las bicicletas, ¿no? En este caso, la colectiva que más o menos estuvo pues ahí tejiendo fue Bicis Tierra y Libertad, y pues un saludo para todas esas compañeras y compañeros y compañeros. Bueno, pues vámonos con una siguiente rolita. Y bueno, pues también les estamos compartiendo un poco del compilado de lo que fue la música rebelde de el 2021. Una característica que hemos intentado mantener en Noticias de Abajo es que les compartimos pues músicas de las revueltas, de lo que va saliendo en las propias luchas. Y por ejemplo, pues 2021 no puede pasar desapercibida la revuelta en Colombia, que también no solamente dejó muchos experiencias callejeras, sino también mucha música, mucha poesía, muchas fotografías, ¿no? También de gente que se dio la tarea de coberturar de manera libre e independiente estas revueltas. Así que vámonos con un tema musical y continuamos aquí en este resumen del 2021. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Esta canción va dedicada para los que están acá atrás de nosotros. Esta canción va por todas nuestras mujeres asesinadas, por todas nuestras mujeres desaparecidas, porque no nos van a callar, porque vamos a seguir pidiendo justicia, Esto es Canción Sin Miedo. Gritamos por cada desaparecida que responde fuerte, nos queremos vivir. y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del En el mes de marzo tuvimos el Día Internacional de la Mujer, que trajo consigo pues una jornada de movilizaciones en donde mujeres de todo el mundo alzaron la voz para demostrarnos que un mejor mundo es posible y que la sororidad, la determinación, la lucha colectiva son básicas para tumbar este sistema capitalista y patriarcal. Durante la jornada del 8M, en Ecuador y El Salvador, pues Radio Temblor nos compartió videos de las compas que estuvieron durante las movilizaciones del 8 de marzo. En Chile, las mujeres chilenas también se unieron a esta movilización global, en la que realizaron diversas movilizaciones que estuvieron llenas de color y de revuelta, que también nos compartió Radio Zarzamora y Radio Plaza Dignidad. En el Sahrawi, mujeres del pueblo sahrawi, a pesar de la intensa represión, activistas en sororidad y determinación celebraron el Día Internacional de la Mujer. Desde Turquía de Abajo, las mujeres de Turquía en el 8M se reunieron por desobediencia obstinada. Cuando la marcha comenzó a avanzar hacia la plaza Taksim, la policía atacó con balas de goma y gas pimienta. Desafortunado esto que le sucedió a las compas, sin embargo, pues ellas siguen en pie de lucha y luchando ahora sí que por su libertad y su autonomía. En Palestina se trató la situación de las mujeres palestinas a lo largo de la resistencia en la ocupación de la embajada de Argentina. Italia, las mujeres se manifestaron con silencios que fueron ensordecedores, ¿no? Y pues la prensa no hizo ninguna referencia a estas manifestaciones que se dieron en aquel país. En Guatemala se manifestaron desde la movimiento Construir desde la Memoria, Historia, Sanación y Ternura Radical. En la península ibérica, en Madrid, cientos de mujeres, estudiantes y jóvenes desfilaron desafiaron más bien a la prohibición y se concentraron en la Puerta del Sol, a pesar de que habían sido específicos los de la Policía Nacional de que no iban a permitir que estas manifestaciones se llevaran a cabo. En Estados Unidos, ya pasando a un tema fuera de la movilización de la Jornada Internacional del Día de la Mujer, tuvimos o nos enteramos que nuestro compañero Mumia Abu Jamal enfermó de COVID y pues tuvimos una entrevista con Caro Saldaña, nuestra compañera, y en Inglaterra miles de mujeres se manifestaron en las calles de Londres tras el feminicidio de Sara por un policía. Las manifestantes fueron reprimidas por el gobierno, que pretendió darles más ventajas legales a los represores policíacos que hacer justicia por la muerte de esta mujer. Y en Panamá hubo protestas obreras y populares por la seguridad social, y pues continúa el rechazo ciudadano de organizaciones sociales al diálogo por la Caja de Seguro Social. Bueno, ya nos pasamos después de esta potente explicación resumida de lo que pasó en marzo internacional con todas las feministas organizándose de una forma increíble y pues asqueando a los cuerpos represores. Pues vámonos ahora con las notas de marzo, pero en la cuestión ombligo del monstruo, que es como que las notas locales. Entonces, pues, el asqueroso cuerpo de paramilitares de Michoacán, puntualmente en Santa Fe, de la Laguna agreden y amenazan a las comunidades del CNI por las tierras recuperadas. Y pues fue pleno marzo, así que la lucha social feminista transincluyente, de la cual ya les habíamos hablado en el mes de febrero, consiguió la victoria. ¡Sí! Y bueno, pues aquí decirles que por un lado, pues estas compañeras trans, vaya que se esmeraron, que hicieron performance, que hicieron sus videos y que estuvieron ahí al pie del cañón afuera del Congreso de Puebla, pues, y además recibiendo bastantes bajezas, así por parte de las autoridades que se burlaban de ella, que sacaron al macho primitivo cromañón que llevaban dentro. Pues bueno, con todo y eso, nuestras compañeras LGBTIQ en Puebla festejaban ya en estas fechas, en marzo, pues que la ley Agnes había sido aprobada y que con eso el Estado de Puebla se convertía en la 14ª entidad de la República Mexicana en la cual ser una persona trans legalmente tenía derecho a todo lo humanamente favorable que podemos tener les demás. Entonces, pues bueno, también así como se logra esto en marzo como una de las victorias, pues también les compartimos que hubo una movilización en la Ciudad de México y dado que la del año pasado fue tan enorme, pues el gobierno paniqueado de la Ciudad de México, que es bastante macho y tiene muchísimo que temer, pues puso un muro, les habíamos compartido en este mes, que, rodeando Palacio Nacional, ¿no? Un muro a prueba de feministas. Y pues que las feministas se hicieron llegar a la explanada del Zócalo y pintaron el muro de una forma maravillosa con los nombres de las personas que habían sido agredidas, llenaron de cruces rosadas, de florecitas, de globos. Hicieron del muro una verdadera obra de arte de protesta y además en las noches con un proyector todo el palacio se llenó de letreros como México feminicida y entonces le salió, ¿cómo se les dice el muro? El tubo por la culata. El tiro por la culata al gobierno de la Ciudad de México, porque lejos de minimizar, la fuerza feminista se potencializó con esa represión que intentaron poner. Bueno, eso fue en la Ciudad de México, pero hubo manifestaciones en más partes de la República Mexicana. También, pues, estaban las feministas de Guerrero y también de Ciudad de México, muy, muy al tiro ese 8 de marzo, con ningún agresor al poder. Y es que recordemos que Félix Salgado Macedonio todavía que era candidato para ser gobernador de Guerrero y pues era un violador, es un violador. Entonces, pues muchas compañeras estuvieron manifestando. Afortunadamente también es una lucha que se ganó en un, entre paréntesis, porque, bueno, él dejó su candidatura, pero se la cedió a su hija, ¿no? Entonces, pues bueno, lástima ahora sí que la compañera hija de Félix Salgado Macedonio no se una a las protestas de las miles de mujeres que estamos indignadas porque su padre es un violador. Entonces, pues bueno, también también se realizaron encuentros por parte de las compañeras del CNI desde diferentes puntos de la República y organizaron un poema las compañeras zapatistas y también las compañeras en Acteal y compañeras, porque fue un encuentro mixto, se organizaron en marzo para exponer de una manera meeting la importancia que ha tenido la mujer en esta defensa del territorio y en esta defensa contra los paramilitares. También en Aguascalientes hubo una brutal represión a las feministas que marcharon en contra de la violencia contra las mujeres. Y en Oaxaca, pues se sacó una campaña que decía "No somos casos, somos vidas". En Baja California las mujeres marcharon las rescatadoras del Cabo San Lucas, que son estas mujeres que están encontrando los cuerpos de sus seres queridos, de sus compañeras, de sus hijas, de sus hermanas. Y también en Jalisco las compañeras se encontraron con un muro tipo la Ciudad de México y pues bueno, y pues ellas tenían, o sea, tan solo en 5 años en Baja California, pues se encontraron 80,000 carpetas de investigación de abusos contra mujeres que el gobierno no había ni pelado. Entonces es muy importante lo que se llevó a cabo en marzo. Y pues quiero dejarles aquí a mis compañeroas si quieren opinar algo más de este ajetreado mes. Pues igual nada más como una pregunta, ¿no? Ya para generar acá la polémica, pues ¿cómo ves sería también el tercer año, ¿no? Del movimiento feminista dentro de pues el marco histórico de la 4T, ¿no? ¿Quedó mejor librado? ¿Quedó peor parado? ¿Cómo queda el feminismo a tres años de la 4T? Yo siento que dentro de las aberraciones que nos ha dado la 4T, nos ha dado un potentísimo movimiento feminista. Que si bien se vio que en los años donde más pegó la pandemia, fue los años curiosamente donde más se acumularon las masas de mujeres en la calle exigiendo cosas, y este año, exigiendo nuestros derechos, y este año a lo mejor no se vio tanto en cantidad de masas, pero sí en calidad organizativa. Vemos a las compañeritas ya incluso inmersas en otro tipo de movimientos mixtos, pero que son más activas en número. No sé si me explico, como no en esa cantidad de... Porque el año pasado fuimos el de los países con más número de mujeres en las calles, exigiendo, o sea, feministas, ¿no? Este año no, pero no se ha perdido. Al contrario, siento que la organización ha evolucionado muchísimo y que las mujeres que eran muy novatas en el año pasado y en el 2019, que empezaron pues toda esta indignación por las declaraciones de Andrés Manuel de que las llamadas de apoyo eran de denuncia de agresión eran falsas y de que iba a poner a votación lo del aborto y que todo esa bandita que entró muy reciente al feminismo, hoy ha agarrado más callo y hoy sigue cosechando frutos. Para mí ese es el punto de vista. No sé si alguien más de ustedes quiera dar su opinión respecto a cómo percibe a sus compañeras de género. Estoy de acuerdo con Krista en el sentido de que la cuestión organizativa ha sido notoria y ha sido mejor para el movimiento feminista. Sin embargo, pienso que como mujeres todavía nos falta organizarnos un poquito más para poder ir avanzando cada paso. En cuestiones políticas, pienso que haber logrado el aborto voluntario legal en Veracruz, en Baja California y en Colima, pues ya son pasos gigantescos, ¿no? Espero que el movimiento vaya cada vez tomando más fuerza y pues lleguemos a esa utopía en la que ninguna niña, mujer, sea violentada de cualquier forma. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Y si no te conozco muy bien, pero sé lo que ha tenido que ser sentirse presa sin cárcel, sentirse loca y saber que lo que has vivido es tan real que te cuesta entender cómo los demás no pueden entender que tenías miedo de correr. Pero es que yo sí te creo y sé que puedes contármelo otra vez para que el mundo se entere que no somos una, somos bien. Somos una, somos bien. Que no somos una, somos bien. Y no, que no es justicia si siguen libres, pero la pena viene después. Te rompen la vida y la voz, pero yo sigo cantando por todos, porque por una mujer habrá dos que grite más alto o que yo, pero yo lucharé por ti, por mí, por todo. Pero es que yo sí te creo y sé que puedes contármelo otra vez para que el mundo se entere de que no somos una, somos bien. De que no somos una, somos bien. De que no somos una, somos cien. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues vámonos a abril. Acuérdate de abril, diría la canción, ¿no? Y bueno, pues una canción que nos hablaba pues de muchas gestas hasta revolucionarias de los 60, 70. Sin embargo, estos abriles del 2021 nos recordaron mucha represión, mucha gente en las calles movilizándose en contra de la represión, pero lamentablemente mucha represión. Y hay dos casos que resaltan a nivel global. Uno es el golpe de estado en Birmania, en Myanmar, pues donde es una historia realmente brutal, ¿no? De estar constantemente bajo golpes de estado militar y que nuevamente pues son las Fuerzas Armadas las que se imponen de manera brutal. Es depuesta la presidenta electa en elecciones, acusándola de todo, hasta de no tener tapabocas, ¿no? Y a la par de esto, pues mucha gente sale a las calles a protestar en contra de esta pues golpe de estado, y la respuesta es pues el ejército acribillando, asesinando y deteniendo a miles y miles de opositores. Una situación muy fuerte que no termina, que pues a la fecha pues se mantiene este régimen militar. Y bueno, pues hay ahora más bien la lucha de muchos miles de exiliados en los países vecinos, pues de grupos que intentan también mantenerse dentro del territorio, a veces unos en el caso extremo pues en la lucha armada, y otros pues en la clandestinidad, ¿no? Bajo un régimen de terror ahí como el que ahora impera ya en Myanmar. Y bueno, también hay violencia. Bueno, Jesús Güero, por ejemplo, nos hablaba, también de hecho Mijail nos compartió un texto en torno a la violencia racista de Estados Unidos en contra de comunidades asiáticas, que en ese entonces también se dio mucho el asesinato de mujeres jóvenes, ¿no?, asiáticas, y siempre con esta onda de que pues ellas solo eran como juguetes sexuales, muy en la cultura gringa, ¿no? Machista, consumista, super chafa. Y bueno, pues hay varios textos, porque hubo una comunidad asiática que se movilizó muy fuerte. También estábamos hablando en ese entonces de la jornada del joven combatiente allá en Chile, que salieron a las calles pues en medio también de un hartazgo contra Piñera, porque hay que decirlo, con todo y la pandemia, la revuelta en Chile se mantuvo, ¿no? Se mantiene en miles de pues como contactos de gente rebelde que se organiza, que está haciendo cosas, aunque si bien las calles es un espacio que ha sido un tanto restringido, pues hay muchas formas de que las que se sigue organizando. Y bueno, pues en Chile este tipo de espacios como la Jornada del Joven Combatiente pues fue un espacio donde nuevamente volvió a sacar a la banda a las calles. También estábamos informando, hubo un cadenazo en ese mes de abril del 2021, un cadenazo radiofónico en solidaridad con los presos anarquistas y subversivos en huelga de hambre allá en Chile, que también ya llevaban ya casi un mes en huelga de hambre, pidiendo pues todo en medio de la pandemia, pues el que pudieran visitar a sus familiares, que tuvieran atención médica, pues que fueran liberados, ¿no? Y bueno, pues también estábamos informando acerca de pues lo que pasaba en Estados Unidos a un año de iniciada la revuelta por el asesinato de George Floyd. Pues el policía que fue detenido y acusado por ese crimen, pues era ya formalmente acusado, le daban 2 años de prisión, una multa enorme y bueno, pues un antecedente legal que pocas veces ha pasado en Estados Unidos, de que estos policías racistas, asesinos, que hay muchísimos en Estados Unidos, pague uno de sus crímenes, ¿no? Hay mucho debate, sin embargo, pues la revuelta que desató el asesinato de George Floyd pues es una revuelta que esta es una de sus victorias, pero podríamos decir que son muchas en lecciones callejeras, en trabajo comunitario en los barrios, y bueno, y también en esto de poder llevar a la justicia, ante la justicia esta burguesa, a este policía asesino. Y bueno, y pues seguían llegando las informaciones de pues las jornadas del 8 de marzo, todavía está en abril, de lugares como en Turquía, donde, bueno, pues muchas mujeres del movimiento feminista pues están siendo víctimas de una represión bastante sistemática de pues de gobiernos que son pues muy como religiosos, ¿no? Muy pegados a fundamentalismos que les privan aún más de sus derechos. Así que bueno, eso pasaba en abril del 2021. Sí, pues así estuvo esa cuestión. Sí recuerdo cuando estaban, bueno, con los ojos encima de esto de la represión hacia las compañeras, ¿no?, en Turquía. Y como si de por sí el Estado, pues no solo es una porquería, sino que es peligroso, y si la Iglesia igual. Cuando hay esas como combinaciones, ¿no?, fundamentalistas de Estado con religión, y pues sí, quien generalmente, históricamente la ha pagado, pues han sido las compañeras, y siempre sobre ellas se ensaña, ¿no?, el Estado, y pues es lo que estuvo ocurriendo. Ni siquiera estamos hablando así como de la antigüedad, sino pues apenas, ¿no?, este año que pasó, y sigue ocurriendo, ¿no? Pero bueno, también por estos lares, aquí en el ombligo del monstruo, pues en esos mismos días también la brutalidad se dejaba sentir, pero aquí en Quintana Roo, donde pues un grupo de policías mataron, asesinaron durante su abuso policiaco a esta compañera Victoria Esperanza Salazar, que pues era una migrante salvadoreña, y pues los policías la detienen, la agreden, la lastiman, y pues como siempre esas pues personas con uniforme, pues esa placa no les da nada más que pues una calidad como un poco infrahumana, y siempre atacan en estos eventos como casi pandilleriles. Y pues con respecto al número lo son, ¿no?, porque pues casi siempre son más de tres, y justamente se comportan como una pandilla. Si eso hicieron con la compañera salvadoreña, ahí cuando estaban grabando, cuando estaban siendo en el ojo público, imagínense cómo actúa la policía cuando no son vistos, cuando es un lugar donde no hay cámaras. O sea, esto es una constante, la violencia policial, al borde de lesiones que no tengan una reversa, o al borde del asesinato. Y pues eso fue lo que le pasó a la compañera Victoria Esperanza Salazar, y pues bueno, eso desató una oleada de protestas en Quintana Roo, en Tulum, y pues se exigía el alto a la violencia policial, ¿no? También, pues hablando de policías, justamente en abril pues hubo varias notas, ¿no? Y se organizaban unos encuentros ciclistas que se llamaban Viernes de Furia, y pues con esto se intentaba y se impulsaba el hacer conciencia en los automovilistas y la demás gente pues de la importancia de manejar con respeto, y exigir a las autoridades pues que hiciera un seguimiento hacia pues los delitos y crímenes que son cometidos pues por los automovilistas, ¿no? Entonces pues durante el mes de abril hubo una ocasión en particular que durante uno de esos encuentros los granaderos y la policía cerraron el paso a los grupos ciclistas y pues los golpearon cuando intentaban llegar a un segundo piso en el periférico, pues allá por la zona sur de la ciudad monstruo, ¿no? Entonces bueno, pues igual lo mismo, ¿no? La policía pues actuó sin sentido, golpeando sin ton ni son. Y en esa ocasión, recuerdo que nos tocó cubrir, e incluso hubo una parte del periférico donde tiraron como tachuelas, ¿no?, como por si las bicicletas pasaban pues su dispositivo, su bloqueo, su fila de granaderos. pues entonces que se poncharan las llantas, ¿no? En realidad ya nunca pasaron las bicicletas, pues porque empezaron a golpear a la gente. Pero pues es un comportamiento típico de la policía, no solo en Quintana Roo, ni en la ciudad de, ni en la ciudad monstruo, sino pues en cualquier lugar del planeta. Me imagino yo que por el simple hecho de tener ese uniforme y una placa, pues eso ya modifica y te hace entrar en otro tipo de comportamiento y en otro tipo de calidad pues humana, ¿no? Incluso. Entonces, bueno, pues también hubo otras notas, entre ellas se tomaron los muros justamente, nuevamente, más bien, para hacerlos hablar, justo como comentaba Krista, que lo hicieron durante las movilizaciones feministas, pues también se volvió a hacer ahora durante el mes de abril, pues con familiares de víctimas de asesinato, de desaparición forzada. Y pues en esta ocasión lo que los muros decían a través de las proyecciones, pues eran los nombres, ¿no? de las y las víctimas y las desaparecidas, y pues una exigencia permanente a la autoridad en que pues por lo menos diga algo, ¿no? Que tome una postura, y también que toda la increíble cantidad de funcionarias y funcionarios que se supone que están haciendo eso y que se les paga muchísima lana así a nivel nacional, pues que se pongan a hacer algo, porque no hacen nada, y cuando hacen algo es realmente como trabas a las familiares, a les familiares, y eso que a los que tienen como un poquito de conciencia y forma de conocer las herramientas o tener un abogado, porque pues las familias que no tienen un abogado, que no tienen lana, que no tienen forma como de articular una defensoría o tener una paleta de herramientas, aunque sean solidarias, o sea, hay gran cantidad de la banda, pues no tiene eso, ¿no? Pues esas familias en sí, pues tienen una respuesta nula, hasta la burla, ¿no? De las autoridades, ¿no? Durante el mes de abril en Oaxaca, asesinaron a Jaime Jiménez del Paso de la Reina, defensor de los ríos y el territorio. En ese momento del año era ya el quinto asesinato contra ese movimiento, ¿no? Es no solo increíble, sino indignante, o increíblemente indignante, como a nivel mundial, pero principalmente en México, las personas son asesinadas y metidas a la cárcel por defender, o sea, por llevar a cabo pues una lógica natural, una humanidad, ¿no? Defender el agua, defender el aire, defender los animales, defender ciertos territorios. Pues no solo es mal visto o ignorado, sino que incluso se paga con el asesinato pues en estas tierras llamadas México, ¿no? Y también pues a nivel global, principalmente pues en Latinoamérica, ¿no? Pero eso lo podemos ver en todos lados, ¿no? Que lo que debería ser perfectamente lógico y apoyado por el resto de la humanidad, pues son pues luchas que la verdad, de gente que entrega todo y que se empecina a dejar su vida en ello, ¿no? Y sin importar lo poco que la sociedad en general voltea a ver y pues los riesgos en los cuales pues a veces se incurre, ¿no? El peligro pues de estar defendiendo, eso es lo que es increíble, ¿no? ¿Cómo puedes estar corriendo peligro por estar defendiendo cosas que es lo más natural que defiendas, ¿no? Y por lo que luches, ¿no? Pero bueno, pues esa es la realidad humana, y pues en México eso se acentúa y se hace sumamente delicado, ¿no? Y entonces pues es una constante la persecución y el asesinato para las personas que defienden la vida, ¿no? También hablamos de que en Veracruz el ecologista universal realizó su caminata anual contra la planta nuclear Laguna Verde, ¿no? Que también lleva, pues ya, es como, pues ya parte de la historia mexicana, ¿no? Esa planta nuclear, y que pues no me puedo imaginar cuándo haya sido la última inspección o cuán tan rigurosa haya sido o en qué condiciones se encuentre el equipo, pero pues si no es algo que se va a mantener o que de lo que se tiene un total supervisión o que el equipo esté en óptimas condiciones, pues sí deberían pues valorarse, ¿no? Su productividad, o si tiene un sentido tener una bomba de tiempo, ¿no? Ahí para, y aunque no estalle, pues simplemente todos los cambios que generan el entorno, tener eso ahí, como cuando tiene una refinería y cómo destruye la vida de la comunidad que está a los alrededores, pues es suficiente motivo para pues poner atención en la gente que sigue defendiendo el área, que sigue luchando en contra de estas pues imposiciones, ¿no?, del capital y de los estados. ¿A quién le toca Julio Internacional? Ah, no, creo que me falta algo. Sí, faltó lo de... Sí, semana 3, ¿no? Semana. Pero ya en cortinas, porque sí, ya sí te aventaste un ratón en las otras. Saca, como dice, saca el cobro, no, ya sabe, no, no, no. Cuando les pegaron a las chicas de la bazara de la Alameda. Uh-huh. A lo mejor lo puedo ver. A ver, ¿qué más? Lo de los Fraiva. No, pues sí, es válido. Ya nada más lo leo. Sí, sí, dale, dale, dale, dale. Ok. Esto es abril, ¿no? También durante abril, pues voy a enunciar rápidamente algunas de las otras notas que se estuvieron difundiendo y cubriendo, ¿no? Pues en la ciudad monstruo, pues era imparable la cuestión policial, y pues el 10 de abril, vendedores ambulantes y también custodiados por la policía de la Ciudad de México atacaron la mercadita de Metro Insurgentes, ¿no? Y golpearon pues a la banda ahí en de la Alameda. Ah, sí, ¿verdad? Ok. Ok, entonces la repito. Y pues durante el mes de abril también la policía siguió sacando el cobre y en esta vez pues estuvieron custodiando a unos vendedores ambulantes que atacaron la bazara de la Alameda, ¿no? Y pues como parte de este continuo acoso y persecución a las mercaditas feministas en diferentes formas y lugares de la ciudad. En Chiapas secuestraron y después... a raíz de la reacción social y las acciones dislocadas y locales que se hicieron allá, se liberaron a integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Palenque, Chiapas. También durante ese mes fueron los 6 meses de la toma INPI ante la inmovilidad de las autoridades, que tenían que resolver varias cuestiones, entre ellas pues el derecho a una casa, ¿no? Pues bueno, se cumplieron 6 meses en ese entonces de que estaban exigiendo las demandas, ¿no? En este entonces, ya en este 2022, pues ya incluso ya pronto vendrá el aniversario nuevamente, ¿no? Porque pues ya fue el primer aniversario de la toma INPI, ¿no? Y por último, se denunció en Jalisco agresión, asalto de vida. Denuncia el CNI en ese momento. Sí, hubo bastantes represiones en ese proceso, y bueno, también el propio CNI denunciaba este allanamiento que hubo a la sede de este colectivo. Y bueno, pues vamos a continuar con este resumen anual. Y bueno, pues llegamos a mayo del 2021. Pues ya el tema de Colombia estaba en su auge bastante fuerte, debido a una reforma fiscal que hace Iván Duque. Pues el pueblo colombiano pues se indigna, intenta cobrar más impuestos a cada vez más población, en medio de una crisis sanitaria, de una crisis también económica, y la respuesta es la gente en la calle. De hecho, ellos venían ya de un proceso de cada año estar llamando a realizar un paro nacional, una llamada minga popular, pues que intentaba movilizar a varios pueblos para llegar al final al centro de Colombia y poder demandar pues atención a muchas de sus necesidades. O sus problemáticas que estaban enfrentando. En esta ocasión ese paro nacional fue explosivo, abarcó pues no solamente las organizaciones que tradicionalmente participaban en estos paros nacionales, sino que a muchas otras colectividades, poblaciones, comunidades, grupos, diversidades que se sumaron a esta revuelta colombiana, que esencialmente luchaba no solamente por echar atrás estas reformas presupuestales, que de hecho a los como al mes, un poquito días antes, el propio gobierno de Duque dice no, echamos atrás las reformas presupuestales, pero el paro seguía, ¿no? Y decía, no, es que ahora nos queda claro que es la brutalidad policíaca de la ESMAD, que ya tenía cuentas pendientes con el pueblo colombiano, que era una pues un paramilitarismo y militarismo pues de la vida en Colombia, también muy fuerte, muy asfixiante, que también estaban demandando poner un fin y una atención por parte del Estado. Y bueno, en fin, varias cosas que sembraron al pueblo colombiano, y que bueno, pues una de sus formas en que se tradujo fue en la capacidad que tuvo de resonancia a nivel global. Hubo en manifestaciones de apoyo, de solidaridad y de colombianos movilizándose en contra de las políticas de Duque en todo el mundo. Hubo una explosión también de creatividad en términos de memes, de música, de formas artísticas de tomar la calle, el hacer estos puntos de encuentro como ahora la Plaza de la Resistencia, que es un puño en alto, que es ahora representativo de Colombia, pues fue un espacio tomado, ¿no? Y durante unos momentos, en medio de esta vida militarizada, pues se dieron tiempo para tomar la calle, para hacer escuelas, bibliotecas, para hacer escuelas de paz, para generar propuestas alternativas en estos espacios que también se convertían en los campos de batalla de Colombia. Y bueno, pues eso ya para mayo, el momento de Colombia estaba en tonos fuertes. Palestina seguía siendo uno de los temas que estaban asfixiando. Amaneció el año con guerra, se mantuvo la guerra. Pero después el movimiento, una de las corrientes pro-palestinas, decide mandar unos misiles, todos hechizos y caseros, contra Israel, y lo que decide hacer este pues gobierno fascista, pues durante 11 días un bombardeo intenso sobre la franja de Gaza, que llevó a cientos de personas que perdieron la vida en este bombardeo. Se cumplen también en ese mes los 73 años de abuso, o sea, 73 años de que se fue creado el Estado de Israel por parte de las potencias de ese entonces. Y bueno, ese era como lo que estaba pasando en esa parte del mundo. Acá en la frontera con México y Estados Unidos, 20.000 niños detenidos en los retenes migratorios de Estados Unidos, como si fueran pollos o conejitos, ¿no? Las fotos que le dieron la vuelta al mundo, y que pues hoy que estamos grabando este programa, pues este problema persiste. Muchos mexicanos están encarcelados, principalmente familias que también viajan con niños, y los niños también están encarcelados, pues en condiciones pues realmente infames, ¿no? Así como de película de terror, como lo es el mundo capitalista. Y bueno, pues así se estaba llevando a cabo lo que pasaba en este mundo caótico. Y sí, curioso que pues en ese momento era como justo como estábamos viendo lo de la condición que estaban poniendo en las cárceles a las personas con situación migratoria no clara. Más sin embargo, pues acabó siendo algo muy similar de lo que ocurre aquí en nuestro propio territorio, ¿no? Que también llegan las familias, las separan. No hay niños encarcelados, pero sí separan familias, repatrian niños sin mamás o mamás sin niños. Y las condiciones, por ejemplo, de los albergues, pues sí son totalmente infrahumanas, ¿no? Entonces, pues justo lo que veíamos también ocurre aquí mismo, ¿no? Eso, más que nada. Sí, el éxodo humano fue un tema durante todo el 2021, y yo creo que va a ser un tema en los próximos años. Las cantidades de miles y miles de personas migrando, y no solamente en América, ¿no? Que está pasando en África, está pasando en Asia, de miles y miles y miles y miles de personas arriesgando la vida, aventándose al mar, aventándose al desamparo, e intentando llegar a algún lado que no sabemos realmente si existe, ¿no? un espacio donde podamos vivir en libertad y en justicia. También, bueno, respecto a estos temas, que podría sonar como nacional, pero en realidad, pues, dentro del contexto internacional, pues, muchísimos países se sumaron tanto en apoyos para el pueblo colombiano, para el pueblo palestino, y pues las campañas también de apoyo a los migrantes. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Durante el mes de junio, ahí sí ya está más cargadito, ¿no? Todo. Pero bueno, durante ese mes de junio, pues estuvimos compartiendo y difundiendo, pues por ejemplo, acerca de Colombia, el informe de Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos denunciaba los crímenes de lesa humanidad y una guerra del Estado colombiano contra su pueblo. Ya en ese momento era más de un mes de paro y Colombia seguía en pie de lucha, pues a pesar de que cada vez había más brutal represión policíaca, militar y paramilitar, ¿no? Pues fueron varios, ¿no? Los videos que hasta acá alcanzamos a ver, ¿no? En diferentes formatos y de sí, una asquerosa brutalidad policiaca. Si estábamos justo hablando de las que hay por estos lados, pues ahí también pues estaban volando la barda, ¿no? Fue súper demencial y súper asqueroso, violentamente asqueroso el actuar de las fuerzas, entre comillados, del orden colombianas, ¿no? En Panamá, vale más sin minería. Más de 3 semanas de protestas contra proyectos extractivistas era de lo que se compartía un poco en esos momentos, ¿no? Y con respecto a la munda capucha, pues con actitudes racistas niegan otra vez a la segunda comitiva zapatista pues sus pasaportes, ¿no? Para cuando se proponían a hacer todo el documento, bueno, documentar sus papeles para lo de la gira a Europa, pues les negaron sus pasaportes las autoridades del gobierno mexicano, pues ya como una forma de actuar que tienen pues contra las compañeras y los compañeros de las delegaciones zapatistas, ¿no? El Escuadrón 421. Llegaron a la isla de Azores en Portugal y de ahí se dirigieron a Puerto Vigo. Varios colectivos y colectivas pues estuvieron esperándolos en cada lugar, ¿no? Donde fueron en cada paso de este andar, ¿no? Cada lugar que fueron pues conociendo, ¿no? Viajando, llegando a tejer estos vínculos, ¿no? También seguimos informando que en Colombia asesinaron a Beatriz Cano, una comunicadora independiente que acompañaba la resistencia del pueblo NASA, ¿no? Y pues como una característica justo ya comentada de tanto de las personas en defensa de los territorios como pues los medios que se involucran de verdad en la lucha, pues asesinaron, ¿no? a esta compañera. Y pues una rabia, ¿no? Como todos, como esta, pero bueno, pues algún día todas esas balas que dispararon van a volver. De Nicaragua se emanaba la nota de la denuncia en contra del gobierno de Ortega por el encarcelamiento ilegal de feministas. A pocos meses de las elecciones, en un clima de cacería y desaparición de opositores, pues fue que este gobierno se fue también pues sobre las compañeras feministas, ¿no? Estuvimos comentando también pues de esta larga guerra en defensa del territorio mapuche a través de las notas que compartía Radio Curruf. Entre eso pues lo de la defensa del río Turful. Pues también en esa época fue lo de cuando el gobierno de México entregó al comandante X de Anonymous al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y como justamente pues hace rato comentábamos antes de empezar a grabar, comentaba Krista, pues ya no se ha sabido nada del comandante X, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente durante este mes fue que ocurría esto, ¿no? Pues al mismo tiempo se cumplieron los dos meses, de paro nacional en Colombia y pues seguía la violencia desatada, seguía el sicariato, la desaparición forzada, la tortura, como ya prácticas permanentes para intentar detener una lucha que pues parece y parecía no apagarse y que a fin de cuentas sabemos que la lucha con el espíritu humano no se apagará jamás, ¿no? Entonces pues intentó el gobierno como acallar a la gente e intentar como borrarla, ocultar la represión, pero pues no fue posible y pues bueno, sigue ahí la lucha con todo, ¿no? En ese momento. A esas alturas, a finales de mes, ya empezaron a llegar pues las y los compañeros zapatistas, las delegaciones, a Europa, ¿no? Y llega el primer grupo por mar y ahora ya había llegado y ahora ya iban por aire junto con la delegación del CNI. Entonces, pues lo mismo, cientos de individuos, colectividades y pues personas solidarias, ¿no? Y entendidas de los cambios y los procesos políticos, pues se dieron a la tarea, y me imagino que al regocijo, pues, de recibir estas delegaciones por esas tierras. Y ese mismo mes, en la semana 1, pero acá en el ombligo del monstruo, pues las normales rurales de Mactumatzá, Chiapas, pues salen libres. Sí, vamos a hacer el recuento. O sea, les acabamos de decir que poquito atrás fueron capturadas de una forma espantosa, porque ellas lo que querían pues era precisamente que no se hiciera un examen de admisión online, porque pues no tienen computadoras, ni internet, ni nada. Y pues que no se cobra, que siguiera siendo totalmente pública, gratuita, pues esta entrada a las normales rurales, ¿no? Y fueron terriblemente reprimidos, y las compañeras manoseadas de una forma vil y asquerosa por los cuerpos policíacos. Pues bueno, se da en esta semana 1 que salen en aparente libertad, o sea, porque todavía sigue el proceso así penal en su contra y demás, pero ya no están tras las rejas. Luego también hay una represión a los compañeros normalistas de Teteles, Puebla. Entonces es como pues toda esta violencia en las normales rurales que sigue, ¿no? Y que ante la protesta dicen, bueno, ya salieron. Pero bueno, lo que queremos es que estén en paz todos y que logren el cometido de lograrse, como ellos desean, ser educadores en santa paz y seguir generando conciencias. Pero bueno, esto sucede en la semana 1 de este mes. Y también, bueno, en la ciudad monstruo se hacen protestas ante la casa del genocida expresidente Luis Echeverría. Todas y todos a la casa del genocida. Y pues es un audio que en su momento nos comparte David Roura, de La Que Huelga. Y también, bueno, en estas andábamos cuando los comuneros de San Blas Atempa, Oaxaca, denuncian las consultas amañadas para aprobar los corredores industriales en el Istmo de Tehuantepec. También les compañeros indígenas otomíes de la Casa de los Pueblos, ahora Samir Flores Soberanes, en ese momento todavía no era como oficial el nombre este que pusieron y que todos festejamos después, pero esta bandita hace un comunicado de solidaridad con les normalistas que pues están siendo tan abusadas como acabamos de mencionarles. También hay protestas contra el circo electoral, y compañeros indígenas de Oaxaca reclaman libertad para sus presos políticos que llevan más de 7 años sin justicia. Se hacen también protestas frente a la Cancillería por el trato racista y discriminación que se le hicieron a la delegación zapatista acá en México. Ahora también, como mencionaba mi compañero Juan Pérez, pues se hace esta terrible entrega por parte del gobierno mexicano a uno de los miembros de Anonymous, un personaje pues que se ha caracterizado por defender muchísimas luchas sociales, y principalmente pues como nace Anonymous ante los ojos de la comunidad mundial, por defender la vida y la libertad de Julian Assange. Curiosamente, esta entrega coincide con que se está haciendo, o sea, en esos días, manifestaciones exigiendo la libertad de Julian Assange. También en estos días estaba ya entrando pues las festividades del orgullo LGBT, penosamente, y más que por el calendario de la lucha, por este gran silencio mediático de quienes tienen más control y quienes tienen presos a los prisioneros y prisioneras políticos, es que se hace esta anulación prácticamente mediática de este caso, y que nos ha costado muchísimo trabajo también en Noticias de Abajo, pues lograr darle seguimiento al compañero como quisiéramos. De ahí la invitación a que si alguno de ustedes que nos está escuchando quiere contribuir, pues ya sabe que acá estamos muy abiertos a escuchar las fuentes que tienen para seguir luchando por el amor y la justicia, en este caso del compañero raptado vilmente por las fuerzas de la opresión. Y bueno, pues así estuvo de ajetreado este mes. Vas tú, pero yo doy cierre este pedacito para entrar una rola y luego ya... Bueno, vámonos con un tema musical y Según esto, en el 2020, la palabra más representativa de ese año, y mucho debido a la revuelta feminista, es la de ACAP, ¿no? La de All Cops Are Bastards, o todos los policías son unos bastardos. Y que bueno, pero se reivindicó y fue una de las más usadas durante 2020. ¿Cuál será la del 2021? Es una pregunta que dejamos abierta aquí a nuestros radioescuchas para que pues igual no la responda, ¿no? ¿Cuál sería la palabra más usada, más común dentro de las revueltas, dentro de la lucha durante el 2021? Y también, ¿cuál es la nota? Desplazados, ¿no? Podría ser desplazados, o sea, migración, desplazados. ¿Cuál sería la nota o el tema más relevante para ustedes durante el 2021? Nosotros hicimos este pequeño resumen, pero también nos gustaría escuchar su opinión. Y bueno, todo esto va porque les quiero compartir un tema musical, les queremos compartir un tema musical que habla acerca de la policía en Colombia y que bueno, a la policía en Colombia les llaman los tombos, ¿no? O sea, durante el 2020, 2019, pues estuvimos muy atentos escuchando mucho la palabra los pacos, ¿no? Los pacos culiados, que es la policía en Chile. Y en esta ocasión eran los tombos, ¿no? Eran la policía en Colombia. Y que también se ganó mucha música en su contra. Y bueno, vamos a escuchar uno de estos temas. Y pues todos los tombos son unos bastardos. Vamos a escucharla y reputamos. No he sido mucho lo perseguida, algo me cuida la caminada. Hasta la puerta en mi casa. Y aunque a mí no me han partido en tres pedazos la cara, que se vayan a la mierda todas las fuerzas policíacas, porque la tumba no me cuida, a mí me cuida mi madre. Se acostumbraron a requisar a los ñeros, a repartir bolillazos entre cabeza y cuero. Oiga, venga, yo le digo, porque es que le canto. Usted masacra a su pueblo a la orden de unos policíacas, porque la tumba no me cuida. En el mes de julio, pues también pues el contexto de la pandemia no ha hecho que se detengan pues un montón de cuestiones que tienen que ver con el Estado y el narco y esas raras combinaciones, ¿no? Pero por ejemplo, con respecto a defensores y defensoras, después de años de prisión política encontraron culpable, pues al fin, a uno de los criminales intelectuales, ¿no? En el caso de, en contra de, bueno, criminales intelectuales del caso de Berta Cáceres, ¿no? También el Estado mexicano reconoce que hay estos centros de exterminio por parte de grupos de narcotráfico, pues donde, pues al reconocerlo también dan hacen del conocimiento, pues, de que hay lugares donde han encontrado más de media tonelada de restos humanos, ¿no? Juntos, en un mismo sitio, ¿no? Y pues eso es un poco de estas, pues escabrosas e indignantes cosas que suceden permanentemente en estos territorios. También en Canadá se generó todo esta indignación, ¿no? Cuando se descubrieron cementerios masivos de indígenas torturados, asesinados, muchos de ellos infancias, y pues se desató una ola de protestas y también de un cuestionamiento social pues aparentemente profundón, ¿no? Acerca de qué onda, ¿no? Ya que justamente eran pues iglesias, nuevas religiones las que estaban como establecidas, asentadas sobre estos sitios de tortura, ¿no? De Honduras también se generó de que declararon culpable a Castillo Mejía como coautor del asesinato de Berta Cáceres. Que es lo que, bueno, se había comentado brevemente, pero pues el caso es que al fin y después de bastante tiempo, pues por lo menos a uno de los que están como vinculados o señalados por el asesinato de Berta, pues le dan ya ahora sí pues cárcel, ¿no? Y bueno, también informábamos acerca de Mundo Capucha, seguía avanzando la delegación zapatista allá en Europa, recorría el estado español y se dirigía hacia la capital francesa. Salía un comunicado también del Sub Galeano que se titulaba ¿A qué vamos? Y bueno, pues también estuvimos informando acerca de este memorial por Luisa Toledo, ya que también este año que se va, pues lamentablemente fue un año en que perdimos, pues de hecho empezamos, ¿no?, el programa diciendo que el Toby Libertario, un compa de la Biblioteca Social Reconstruir, falleció. Pues también Luisa Toledo, la mamá de la abuelita de la anarquía, la mamá de la anarquía, algunos dicen, de hecho el joven combatiente, pues es una manifestación que se hace anualmente en Chile debido al asesinato de los hijos de Luisa Toledo. Y bueno, pues ella siempre con un discurso pues sumamente radical, llamando a odiar y a enfrentar a la policía, un discurso pues bastante, bastante radical. Luisa Toledo, y bueno, pues lo comentábamos también acá en el noticiero, le dábamos un espacio y un podcast que nos compartía la Zarzamora Colectivo. Y pues también Cali Medios Libres nos daba la información de lo que estaba pasando en Colombia día a día. Pues nos hablaba, pues eso, ¿no? De días de esperanza llenos de luz, de niños, de gente haciendo malabares, de gente haciendo teatro, música, arte, murales, y unas noches llenas de violencia, llenas de policías, de gases, de balas, de crímenes, de asesinatos, ¿no? De cosas muy horrendas, de una Colombia de la violencia, de una Colombia de los de arriba que quieren imponer contra los sueños que se estaban construyendo ya en el tercer mes de paro nacional, que pues algunos dicen que ya el tercer mes sería como ya la parte donde empieza a decaer un poquito esta revuelta, a diferencia de la de Ecuador, no tomó la capital, a la diferencia de la de Chile, que duró más de un año. Pues esta como que fue dispersándose, sigue habiendo referentes, se llevó a cabo una Asamblea Nacional Popular en la capital de Colombia, en Cali, en Bogotá, y bueno, pues se llevaron ahí a cabo pues pláticas para seguir como construyendo desde abajo esa nueva Colombia. Y bueno, pero una revuelta que dejó también muchas, muchas lecciones. En el caso del ombligo del monstruo, lo que pasaba acá en este territorio llamado México, pues la primera semana nos informaban acerca de cómo el gobierno morenista de Baja California pues hacía pues querellas judiciales, ¿no? Demandas en contra de activistas de Mexicali Resiste, y que pues a la fecha no están como que los traen a vuelta y vuelta en la cuestión jurídica, pero desde ese entonces pues empezó esta amenaza legal en contra de los defensores de Mexicali Resiste. También asesinaron a defensor de derechos humanos integrante de la organización civil de las abejas de Acteal. En Colima asesinan al activista ambiental David Díaz Valdés, y se cumplirían 50 días de huelga de hambre de mujeres mayoritariamente indígenas de los Xochitlán, Oaxaca, que también llevarían más de 50 días en plantón frente a una fiscalía acá en la Ciudad de México indolente. A la fecha de lo que estamos grabando este resumen anual, pues siguen ahí nuestras compañeras, ¿no?, en plantón, sin recibir respuesta, con sus compañeras y compañeros presos de manera injusta, y con un gobierno pues que realmente no le interesa, no le pues causa ningún remordimiento que estén pidiendo justicia de manera, pues ni siquiera, ¿cómo se puede decir?, pidiendo un favor, ¿no?, legal, sino simplemente que se aplique la ley como debiese. También en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí ubican al menos 9 campos de exterminio donde cárteles desaparecieron a cientos de víctimas. Y bueno, pues México se sigue descubriendo día a día como una gran narcofosa, ¿no?, de víctima de un régimen pues narco paramilitar como lo ha dejado los gobiernos y los políticos mexicanos. Y bueno, pues también se lleva a cabo la jornada por la libertad de los 95 estudiantes normalistas de Matumaxá, que bueno, pues muchos de sus compañeras, compañeros, decidieron instalarse en plantón en la Ciudad de México, y para esa fecha estarían cumpliendo 3 semanas de plantón en el Zócalo. El gobierno del PG así los ignoró, pues así olímpicamente, ¿no? Simplemente no le interesó. Y de hecho, una de las formas en que liberaron más adelante a los normalistas fue que le pararon el carro al PG, ¿no? Una situación bastante fuerte, lo que implicó toda la movilización en 2021 de la normal de Matumaxá, tanto allá en Chiapas, viviendo la violencia de Ratilio Escandón, como acá en la Ciudad de México, en el plantón en contra de la indiferencia del gobierno federal. Sí, porque tuvieron que caer constantemente, ¿no?, tanto a los eventos de Rutilio como de Andrés Manuel cuando fue de visita para allá, ¿no?, y cuando también aquí, ya que quería como inaugurar una pirámide ahí de super baja calidad que se mandó a construir para... Ya no sé ni qué era la conmemoración, ¿no?, pero el caso es que él mandó a hacer una pirámide, y pues también tuvieron que interrumpirlo en varios eventos para que pues llegara a ser... a ver como cierta respuesta, que la única respuesta pues era que liberara a los chavos y que cerraran las carpetas de investigación, ¿no? O sea, que se cerrara por completo el caso, ¿no? Y sí, pues la presión de las compañeras y los compañeros de MacTub fue lo que logró que se dieran hacia la gran tarea de voltear a ver su caso y pedir que ya liberaran a las compas y los compas, ¿no? Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia. Candela pinta el cielo, nuestro incendio va por dentro. Se ofenden por vidrios rotos donde quedan nuestros muertos. Noche ardiente en el oriente, bala y plomo indolente. Su silencio es mi tortura, es la sangre en las paredes. palos y un costal de piedras, pero el odio está en sus fierros. Esos mismos que defienden a plomo sus privilegios. Barrio viejo de toda la vida, corre río turbio en el distrito. Nuestro sudor va limpiando sangre, la que la tumba ha dejado y nuestro incendio va por dentro. Nuestro incendio va por dentro. Nuestro incendio va por dentro. Nuestro incendio va por dentro. Coágulos de sangre, picha y el olor de la desidia. ¿Cómo Sara abortaría por si se hace policía? Tengo los ojos del despojo, soy la siembra del enojo. Solo me queda mi vida y si me la quitan, que arda todo. La candela pinta el cielo, nuestro incendio va por dentro. Barrio viejo de toda la vida, corre río turbio en el distrito. Nuestro sudor va limpiando sangre, la que la tumba ha dejado. Nuestro incendio va por dentro. Nuestro incendio va por dentro. Nuestro incendio va por dentro. Nuestro incendio va por dentro. ¡Corta! ¡Vamos! ¡Vamos! Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Bueno, pues vámonos con el mes de agosto y vámonos con las notas internacionales de lo que pues nos ocurrió como pandilla mundial allí. Y bueno, pues resulta que les tuvimos que, rompiendo la frontera con Guatemala, pues estaban en paro nacional, continuaba más bien, y se sumaban más comunidades indígenas exigiendo la renuncia del presidente. También les comentábamos en aquellos entonces que penosamente el gobierno de la India estaba regresando a miles y miles de migrantes que huían pues de la dictadura de Myanmar, y que bueno, y el mundo estaba como bastante aterrado por ello. También estábamos viendo cómo la complicidad de algunos gobiernos como China y grandes potencias estaban apoyando pues esta terrible dictadura, ¿no? Entonces estábamos como acongojades. Y pues ahora pues es una pinta esto de que Myanmar ahora es democrático, pero pues bueno, ahí estaba como en mero apogeo el cuerpo militar dando la cara, gobernando, más bien sometiendo descaradamente a la gente de Myanmar. Y con todo y eso, en este mes, pues la banda de Myanmar celebraba clandestinamente y rebeldemente la revuelta democrática de Myanmar, un aniversario, ¿no? Entonces, pues, también les comentábamos que en Palestina se hace, bueno, que nuestras amigas de Palestina Libre, de Palestina Hoy, hacen el recuento, hicieron el recuento de que en el mes de julio, 7 muertos, 750 heridos y 198 detenidos fueron, pues, agredidos por Israel, ¿no? Y pues que 4.650 palestines en total continuaban en las cárceles de Israel. Ahora, pues penosamente, esta cifra pues sigue en aumento. Y bueno, y que hubo palizas, robo y detención a periodistas en este mes de agosto, reprimidos por Israel. También le sucede algo muy importante y voy a leerlo tal cual le dimos el balazo en ese entonces, porque me gustó mucho cómo nos quedó. Y dice, Estados Unidos, el verdugo justiciero, condenó a Afganistán al terrorismo pretendió salvarle y le dejó hundido en el caos. Y pues ustedes recordarán que de repente Estados Unidos dice, voy a irme de Afganistán, ¿no? Llega el Talibán y entonces así como, bueno, ustedes querían así como que yo dejara Afganistán. Entonces como es este juego donde pretende hacer ignorar al mundo que él financió y entrenó al terrorismo talibán y que ahora se estaba yendo, dejando en ruinas a un país con un régimen bastante machista y bastante sometedor. También recordamos pues a toda la gente que incluso trepaba los aviones por afuera, muchos accidentes, mucho pánico que generó. Y con todo y eso nos sorprendía, recordamos que la cifra de feminicidio era mucho más alta, trágicamente, aquí en el ombligo del monstruo, en ese lugar que se llama México, que en el régimen talibán. Entonces, pues bueno, vemos cómo el terror lo lleva a Estados Unidos, lo exporta, lo financia, y luego se hace la víctima, el héroe corrido, en fin. Bueno, pues esto lo vimos en este mes de agosto. También, trágicamente, recordarán que hubo un terremoto en Haití y que la nota que dimos pues fue de cómo toda esta ayuda internacional se estaba yendo más a los bolsillos de los políticos que realmente a la gente necesitada. Y pues fueron notas bastante trágicas. También se hizo un cadenazo el 21 de agosto por Marcela Valdés, una activista, y ahí pues estuvimos participando de Noticias de Abajo y de muchos otros medios libres más, felizmente y tristemente, pues por la pérdida de la compañera, así como de muchas otras que luchando por un mundo mejor se nos van de una forma impune y trágica. También asesinan en Colombia a Esteban Mosquera, líder estudiantil y comunicador popular. Y pues transmitimos un podcast informativo acerca de la, más bien en solidaridad con la libertad de los presos y presas políticos anarquistas. Bueno, nada más para comentar, pues que sí, a partir de esta retirada de Estados Unidos de Afganistán, pues la situación se pone pues difícil, ¿no? O sea, toda la gente que se opuso al régimen talibán y se jaló con los Estados Unidos, pues hoy corrían el riesgo, ¿no? Y eran los estos que se subían a los aviones, que como dices, hasta muchos fallecieron y todo, ¿no? En su intento alocado de buscar refugio, miles han huido y el régimen talibán pues sigue impuesto a la fecha en toda esta zona. Y pues los derechos, muchos derechos, pues que a lo mejor se habían conquistado con el gobierno impuesto, ¿no? De Estados Unidos, hoy también lo veían en dificultades, principalmente, bueno, pues hablaba de esta pues forma pues de gobierno fundamentalista, ¿no? Del régimen talibán, que hoy también pues está coartando derechos como que las mujeres puedan viajar solas, que puedan tener derechos que se nos parecerían muy comunes en este siglo XXI, pero que bueno, en regímenes pues teocráticos a veces siguen pareciendo sueños, ¿no? De libertad. También aprovechando la intervención al respecto de este tema de mi estimado compañero Evo, recordar que justo en esto pues les pusimos esta entrevista tan bonita que hacen las compañeras kurdas y las compañeras afganas, reverenciando su lucha como mujeres. Y las dos, pues, enfrentándose a, pues ahora sí que a poderosos terroristas, ¿no? Tanto lo que vendría siendo, porque hay que decirlo así, la invasión norteamericana en Afganistán, la invasión talibana, pero también, pues, las compañeras que están contra el terrorismo turco y contra el terrorismo de ISIS, ¿no? Y pues fue una entrevista muy hermosa donde ambos grupos de mujeres pues se ven rebeldes, se ven congruentes y se muestran en pie de lucha y que no están con ningún bando de tiranos. ML Noticias de Abajo.

No, aquí hablamos de 6 prisioneros que nos dieron un gran mensaje de fuerza a todos y que pues penosamente, después de que burlaron esta seguridad pues israelí, pues se dejó ir toda esta ira de parte de las autoridades maléficas pues contra los prisioneros que seguían en las prisiones. Y además empezaron una represión tan brutal que se ensañaron con las familias y amigues de los prisioneros, siendo que no los habían encontrado en las casas de sus familiares, o sea, sí, de todas formas no les importó. Y como medida de presión torturaron a estos compañeros. Aparte de que agudizaron la represión pues en toda Palestina. Ahora, que bueno, esto desencadenó también una unión muy fuerte porque dada la represión sufrida y la inspiración vivida por sus compañeros que se lograron escapar, pues ni más ni menos que una cantidad enorme de presos de Palestina se fueron a la huelga de hambre. Y sí, pues 1.380 presos de las cárceles de Palestina se unieron todos con demandas mínimas, pero pues que representarían una mejora al trato que les dan los terribles israelíes que se hacen cargo de esas prisiones. Pues bueno, eso sucede en Palestina, pero pues también les mencionábamos, de gracias a nuestro compañero Jesús Güero, sobre el huracán provocado por el cambio climático y pues que se agudizan las devastaciones con el capitalismo, que desprotege a los más necesitados y abastece de más a los que menos necesitan. Y pues bueno, les estábamos compartiendo esto también. En Mundo Capucha llegaron más de 170 zapatistas a Viena y compañeros del CNI y empiezan, o sea, llegando a Europa, estas movilizaciones masivas en contra del cambio climático. Y pues se hace un gran recibimiento a toda la bandita del CNI, entre ellos ahí parte de la comunidad otomí, de la toma de la obra Casa de los Pueblos Emir Flores Soberanes, y pues empiezan ahí la marcha de más de 20.000 personas. Sí, más de 20.000 personas, y donde son los primeros eventos que acogen a nuestros rebeldes de este lado del mundo, pero allá pisando tierra insurrecta, pero del otro lado del charco. Y pues bueno, empiezan estos recorridos también por la conciencia y por la vida. Más de Mundo Capucha. Sí, quizás es una de las movilizaciones globales más importantes del año 2021. Esta que pues agrupa la movilización de Greta Thunberg y todo este movimiento, ¿no?, en defensa del medio ambiente, y que esencialmente estuvo compuesta por jóvenes. Hubo mucha gente que se movió en las Europas y bueno, también acá en las Américas y otras partes del mundo. Y pues así es, mientras todo ello ocurría a nivel global, pues acá en el ombligo del monstruo, pues hubieron varios temas, ¿no?, que tocamos. Entre ellos, pues comentábamos en esos días que el Zoom no era una plataforma nada segura, puesto que hubo como intervenciones y espionaje pues en algunos encuentros, no solo del CNI, sino de algunos otros colectivos o vinculaciones que se estaban dando en ese momento. Y también al final, no solamente en Zoom, sino incluso en el Jitsi, ¿no?, que lograron haber como estas intromisiones, ¿no?, en la comunicación y organización y estrategias pues de varias redes que se están tejiendo, ¿no? También, bueno, durante el mes de septiembre pues murió el tío Venado, Bernardo Campos Santos, que pues era un ejemplo de valor, amor y congruencia, ¿no? En el estado de Chiapas, los dos integrantes de la Junta de Buen Gobierno, José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, salieron el día 11 de septiembre. Pues estaban desaparecidos y pues justamente se señalaba y se señala el paramilitarismo pues que hay en el estado, ¿no? Y que no solo es tolerado, sino impulsado por estructuras pues del partido ahora en el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento es cuando se estaba dando a conocer dicha situación y pues las reacciones no se hicieron esperar, ¿no? Las fiscalías a su vez a nivel federal pues reportaron más fosas con cuerpos en Veracruz, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas. Del 1 de enero de 2006 al 14 de septiembre de 2021 en México se encuentran desaparecidas y no localizadas 91.695 personas, pues según las cifras que podemos llamar oficiales, ¿no? En estos momentos, porque en realidad pues sería difícil conocer las cifras verdaderas con todos los nombres que no se han reportado y que no están, ¿no? También durante el mes de septiembre y que pues fue bastante significativo el hecho de que pues justamente vinculado a estos sucesos que estaban y ataques paramilitares con banda pues cercana o de la estructura del EZLN, se desataron acciones dislocadas durante el mes de septiembre, cuando justamente habían sido levantados dos compañeros. Y pues dentro de muchas acciones dislocadas que se dieron no solo en el país sino a nivel internacional, pues se ocupó la casa de representación del gobierno del estado de Chiapas, pues la cual era una burla y una tranza, ¿no? A todas luces, pues, porque a pesar de que en fechas recientes a la ocupación se le había asignado un presupuesto para hacer reparaciones en el lugar y todo, pues el lugar en realidad era como un cascarón agrietado del cual no se estaba haciendo ningún uso. Y pues como parte de esas acciones dislocadas y para darle un sentido y un uso comunitario al lugar, darle vida, darle pues una función también, ni casa sin gente ni gente sin casas, pues es que se hizo esta acción y pues desencadenó algunas otras acciones, ¿no? Pocos días después también otras colectivas decidieron tomar la Casa Guerrero con algunas otras exigencias, pero el caso es que se está haciendo un ejercicio directo pues, sobre los espacios, ¿no? Una ocupación para darle sentidos políticos a los espacios, y pues eso fue una de las cosas que a mí realmente me gustaron mucho de septiembre, ¿no? También durante el mes de septiembre fue cuando pues ya la ciudad monstruo fue atravesada por esta crisis migratoria, ¿no? Porque siempre era como, pues, se sabía que en Lechería y ciertos puntos como a los alrededores de la ciudad pasaba los migrantes en el tren, o veías como las escenas de que habían estado en 2018 o 2019 en Tijuana, pero era como algo que la Ciudad de México expectaba como desde la zona de confort, ¿no? De estar aquí. Y pues ya a finales de septiembre y junto con toda esta pues reacción de la sociedad civil, la cual por ejemplo acabó en lo de la Ocupa Casa Chiapas, pues a su vez también la ciudad se tuvo que enfrentar a esta oleada de migrantes, y al verse rebasados los albergues y otros lugares que tienen vínculos con institución o con ONGs, pues hubo bandita que tuvo que brincarle, ¿no? A la situación y salir y pues rifarse, porque pues ningún ser humano es ilegal y pues la verdad lo que le pasa a las y los compañeros migrantes al atravesar este país pues también debería concernirnos, ¿no? Entonces pues se llegó a ver varias reacciones de la sociedad civil, que aunque pues la verdad no es la mayoría, pues es gente muy determinada. Y en este caso, pues me gustaría también, así como mandar por el tema anterior un saludo a la Ocupa Casa Chiapas, pues también mandar un afectuosísimo saludo pues a la banda de la Resistencia allá en el Centro Histórico, pues porque fue de esas colectividades que se dieron a la tarea pues de apoyar en esta crisis migratoria, ¿no? Y de pues generar todo este protocolo e incluso pues cierto antecedente para establecer la presión política que se requería en la ciudad pues para generar diferentes condiciones, para hacer llegar alimentos o ropa, pero a fin de cuentas pues no es una chamba de que solo vaya a poder resolver una colectividad, aunque le saludamos con todo el amor, sino sin embargo es una chamba en la que se tiene que involucrar pues toda la sociedad civil para darle una salida coherente, puesto que las condiciones que hoy designa el gobierno para los migrantes, incluso en estos lugares de refugio, pues muchas veces son infrahumanas y sigue estando plagado de corrupción en la forma en que se entregan las cosas y todo eso. Pero bueno, pues bueno, la violencia machista se volvió a hacer presente, pero ahora sobre el tianguis sexo disidente que se sigue llevando a cabo hoy en día ahí en el metro Insurgentes, ¿no? Entonces, otra vez esta estrategia de que la policía usó a los ambulantes como de la zona, mientras ellos como que custodiaban dicha acción, pues fueron a golpear a les compañeros allá en la glorieta de los Insurgentes, lo cual pues obviamente, y en ese momento tuvo una reacción en las calles pocos días después, ¿no? De hecho, pues también en los mismos días que se tomó la Ocupa Chiapas y que llegaron los migrantes haitianos, fueron tanto los golpes como pues algunas respuestas que se vieron en las calles por dicho suceso. También pues en esas mismas fechas pues tuvimos la fortuna de ver cómo otro espacio más era reivindicado y tomado, y pues en este caso las compañeras pues recuperan este territorio de las manos del capital y de los vatos y del Estado, y pues bueno, ahora es la glorieta de las mujeres que luchan, donde se ha tenido una presencia política importante y varias acciones, y pues que también saludamos a las compañeras, ¿no? Sí, bueno, agarrando pasión por ese tema que menciona Juan Pérez, pues sí, la verdad es que cuando, bueno, si nos han estado escuchando, pues los ataques paramilitares han estado súper cabrones y en las comunidades zapatistas, pues muy fuertes. Entonces esperábamos que pues toda la bandita consciente se uniera a las manifestaciones que pedían y exigían los compañeros del EZLN, pero afortunadamente pues fue una convocatoria muy exitosa, donde incluso después de pues mucho tiempo de pandemia, pues pudimos reencontrar a muchos conocidos que ante la convocatoria del EZLN y el hartazgo hacia los paramilitares, pues salimos a las calles. Entonces fue esta exitosa marcha la que también condujo que se llevara con éxito para los compañeros que estaban preparando, sazonando esta toma de lo que ahora es la Ocupa Casa Chiapas, donde pues muy próspera, sigue ya y seguirá dando retoños en cuanto a la lucha con sus numerosos talleres y demás, que bla, bla, bla, a partir de este mes, a partir de esta convocatoria zapatista. Y pues bueno, pues qué bueno, y la verdad es que se agradece mucho esa efervescencia popular que hace milagros cuando sale a las calles a exigir lo que es justo. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Y llegaríamos al mes de octubre. Y bueno, pues en octubre pasaron muchas cosas también. Una de ellas, de hecho, bueno, pues una de ellas es la marcha del 2 de octubre, pero bueno, eso no me toca a mí. Yo voy a hablar de las internacionales. Y en internacionales está la caída de Facebook el 5 de octubre. Durante al menos 7 horas en algunos casos, en algunos lugares hasta más. Facebook, Messenger, Instagram dejaron de existir. Y bueno, pues el caos, la histeria, el apocalipsis geek llegaba al menos durante 7 horas el 5 de octubre. Y bueno, pues generó distintas, ¿no? O sea, debates, ¿no? Tanto polémicos, y demostraba también un poco algunas crisis que de hecho también marcó para Facebook el 2021. Hubo una delación, ¿no? Uno de sus ex colaboradores, ex trabajadoras, decidió dar a conocer algunos datos que la propia empresa Facebook, ahora Multiverso, ahora Meta, ahora llamado Meta, pues ha hecho con sus usuarios, con los datos de que, por ejemplo, ellos han estudiado que Facebook es malo para las infancias y para las juventudes, en sus consecuencias psiquiátricas, psicológicas, y son estudios que ellos pues, no dan a conocer, y por el contrario, lejos de intentar evitar estas prácticas consumistas o capitalistas, pues no, el algoritmo de Facebook es un algoritmo capitalista y está hecho para eso, ¿no? Para priorizar la ganancia por encima de la salud, del beneficio colectivo, etcétera. Y bueno, pues eso también fue un año que marcó mucho para Facebook, ¿no? Esa crítica, esa pues afrenta que todavía mantiene de manera legal Facebook contra estas personas que lo han denunciado. Entre otros, ¿no? Ya había sido cuestionado un año antes por Google Analytica y su papel en las elecciones con Donald Trump. Y bueno, pues ahora 2021 viene a ser también uno de los años de crisis. Y bueno, pues eso pasaba a nivel global. También estaba acá en América Latina, en Guatemala, se declara estado de sitio en el municipio de Lestor. Pues es una situación también súper fuerte porque militarizan durante semanas pues a cientos de miles de personas indígenas que se oponen a una minera, ¿no? O sea, pues sabemos que el gobierno es súper infame y que está entregando el territorio. Ahí, a pesar de que hay una mayoría que se opone a estos proyectos de muerte, pues el gobierno quiso imponerlo a sangre y fuego, pues deteniendo a todo tipo de oposición, a medios libres, independientes, como nuestros compañeros de prensa comunitaria que nos dieron cobertura, pues en todo momento, ¿no? Hasta dentro de la cárcel, incluyendo esta cobertura, y que, bueno, pues ha sido también una de las luchas emblemáticas que pues siguen todavía irresueltas en América Central, y que, bueno, pues tanto el FEGER, la Federación Guatemalteca de Estudiantes de Radio, como también nuestros compañeros de prensa comunitaria nos han compartido la información. Y bueno, también hay una noticia de Canadá, de las barricadas, ocupación y sabotaje en defensa del territorio de la nación Wet'suwet'en, que bueno, pues hemos también coberturado hasta su reciente desalojo hace algunas semanas. Y también en Argentina se lleva a cabo un abejazo en favor de un modelo libre de agrotóxicos, y bueno, pues de este llamado de los apicultores a entender la importancia de las abejas para la reproducción de la vida humana, animal y vegetal, y que pues se oponen a los 550 millones de kilos de agroquímicos que aventamos al año contra, no solamente contra las abejas, contra toda la vida en el planeta, ¿no? No a los agrotóxicos, y bueno, pues no solamente fúchilas, sino que son un veneno. Y bueno, pues eso fue un poquito de lo que pasó este mes de octubre del 2021. Y bueno, recordarles que varias de las noticias que se dieron durante este año fueron, algunas van como desfasadas porque son notas que van saliendo después de las fechas. Y entonces tenemos el mes de octubre en el que pues se cumplen 7 años del 26 de septiembre de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en los cuales culpamos completamente al ejército y al estado, pues sabían de los sucesos y ocultaron la información, inventando una verdad histórica que pues era nada más que mentiras, ¿no? En Morelos capturaron a al presunto culpable del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes. Se exige justicia plena y denuncia al oportunismo político. También se dieron las manifestaciones del 28 de septiembre de las mujeres por el derecho al aborto. Recordar que también pues se lograron avances respecto a este tema del aborto voluntario legal en Baja California, Colima y Veracruz. En la Ciudad de México, las movilizaciones por el 2 de octubre mostraron gran represión por parte del gobierno de la 4T en la Ciudad de México. Hubo encapsulamientos, violatorios, exceso y provocación por parte de los policías y granaderos, además de brutalidad y control policíaco en las manifestaciones públicas, manifestaciones que son dadas principalmente por estudiantes. Durante la segunda semana de octubre se celebró el 25 aniversario del CNI y se realizó un comunicado y palabras de Carlos González que les estuvimos compartiendo. También se tuvo el aniversario de la toma INPI, ahora llamada Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, y se dieron las palabras de la comunidad otomí que siguen rebeldía y resistencia. En Chiapas, los ataques paramilitares no cesan, continúan contra el territorio zapatista. Y además, en Morelos, pues la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas encuentra el centro de exterminio y denuncia de irregularidades por parte de la Fiscalía. Esto, recordar que pues, como siempre, ¿no? Las supuestas personas que deben de apoyar a encontrar a estas personas que son desaparecidas forzadamente, pues en lugar de proporcionar este apoyo, pues ponen más trabas y trabas para seguir protegiendo a los poderosos de siempre. También tuvimos durante octubre el cadenazo radiofónico y transmisión colectiva El Istmo Resiste, y bueno, eso fue parte de lo que tuvimos desde el ombligo del monstruo durante el mes de octubre. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia, resistencia. Para que despabilen. Pues aquí seguimos, compañeras, compañeres, ya llegando a la recta final de lo que fue el 2021, ¿no? Y se generaba en Chile la información, el 3 de noviembre, pues represión militar en Chile, ¿no? Heridos y un asesinato, justamente el asesinato del huaychafe mapuche Jordan Yempi, marchán de 23 años acribillado por los infantes de marina del ejército de Chile, del ejército de Chile, ¿no? Esta información la compartió Piensa Chile. Y sí, pues esto sí ya es realmente reciente, ¿no? Todavía recuerdo cuando estaba comentando esa noticia, compañero, ¿no? Y bueno, en Kurdistán, la guerra química de Turquía contra Kurdistán, alertas internacionales sobre ataques químicos que las fuerzas militares turcas realizan en diferentes zonas de Kurdistán, Iraquí, Kurdistán, y que no son nuevas, ¿no? Yo sí recuerdo, pues no sé si décadas, pero sí recuerdo muchos, muchos años que diferentes ejércitos han usado contra pues minorías en la zona, no solo químicos, sino antes lo que era el fósforo blanco y diferentes cosas que la verdad están súper ojetes, ¿no? Sí, o sea, están súper inhumanas y pues son una absoluta porquería, ¿no? Y pues se han usado ahí sí por décadas en diferentes conflictos y opresiones, ¿no? Hacia minorías o disidencias políticas, pues principalmente en esas zonas, ¿no? También las protestas en Glasgow, Inglaterra, contra los responsables de la crisis climática, pues estaban en esos días, eran parte de las noticias, ¿no? Ahí mismo en noviembre, pues otra vez el Estado chileno en el Gualmapu, pues continuó con la represión policíaca en tierras que ya estaban recuperadas, y asesinan a un joven mapuche, hieren a otro, y pues eso parece ser una constante en donde el pueblo mapuche pues jamás ha bajado la intensidad de su fuerza y de su respuesta al Estado, ¿no? También en Canadá, arrestos y desalojos subieron por parte de la policía montada contra defensores de la tierra de la nación Wet'suwet'en en It's Going Down, es que lo compartieron, ¿no? Y pues bueno, eso fue como en el visor internacional, un poco lo que hubo en el mes de noviembre, ¿no? Y pandillita, pues vámonos con este mismo mes, pero ahora en el ombligo del monstruo, las notas de pues de esta tierra considerada México. Y pues resulta que pues es el aniversario de la fundación de la EZLN. Y pues se hacen algunos eventos en torno a celebrar ese acontecimiento tan especial. También, terriblemente, pues en Chiapas, 3.000 tzotziles son desplazados de una forma violenta por paramilitares. En la Ciudad de México, por el Estadio Azteca, se quedan en riesgo de quedarse sin agua Tlalpan y Coyoacán. También se hace una brigada de acompañamiento a la caravana migrante que está cruzando México. Trágicamente, en el estado de Oaxaca, desaparece la compañera defensora de los bosques, Irma Galindo. Y pues bueno, para bien y para regalarnos conciencia a muchas personas, pues le caemos también como noticias de abajo a este encuentro en defensa de nuestros bienes naturales y comunales, El Istmo es Nuestro. Es, pues la verdad es que fue un encuentro fuertísimo, ya se los habíamos comentado en su momento en noviembre, pues porque nos dimos cuenta de que la situación está que arde, y ya se los fuimos desglosando todo el año, pero digamos que llegando a este punto, ahí en estas tierras, así enfrente de la banda campesina que vive ahí, pues nos dimos cuenta que de verdad está devastador el asunto y de que pues hay comunidades que están ardiendo literalmente cientos de casas, incluidas penosamente muchos cuerpos humanos, debido a esta violencia paramilitar que les prende fuego y les amenaza terriblemente, que están desapareciendo personas y que los megaproyectos siguen avanzando de una forma impune. Entonces, pues bueno, fue un encuentro que nos estremeció, pero nos regaló también mucha conciencia y pues nos regaló todavía más ovarios y más de todo para estar al pie del cañón luchando por el amor y la justicia por todo el territorio mundial. Pero bueno, aquí hablando de Oaxaca. También. Y bueno, el 22 de noviembre AMLO decretaría un llamado acuerdo presidencial en el cual blindaría con esto pues los megaproyectos y grandes obras de su régimen, y lo etiqueta como de seguridad nacional. Es decir, pues suspende muchos de los derechos que tienen pues cualquier parte quejosa, cualquier persona que esté en contra de algún megaproyecto que pudiera ampararse legalmente, pues se le niega este derecho, y se le niega principalmente a las comunidades que son afectadas por estos megaproyectos. Se les clasifica como de seguridad nacional, es decir, ahora no solamente te lo va a negar un juez, sino que te va a pues espiar o atender un militar, ¿no? Tu caso, por decirlo así. Y bueno, ese es el régimen de excepción que está planteando el gobierno de la 4T, y que, bueno, pues una de las características quizás de estos 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues una característica sin duda ha sido la enorme militarización de la vida pública y la militarización de los megaproyectos, ¿no? Como una forma pues principal de avanzar con estas mega obras que pues no generan el consenso más que pues de sus subordinados o de gente que está pues afín al régimen por sus prebendas. Bueno, una situación lamentable. Y bueno, con eso terminaría el mes de noviembre. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. ¿Cuánto tiempo tardarás en venir? Y los días y las noches se van. ¿Cuánto tiempo tardarás en venir? Y los días y las noches se van. Este mundo es violento, es racista, es sexista. Obedece, no cuestiones un salario. No lo entiendo, es aburrido, sin sentido. Debajo de tierra, con mis amigos, cantando y bailando, cubriendo del frío y las tempestades que vienen de afuera, y los cazadores han perdido nuestras huellas. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y para cerrar el año, durante el mes de diciembre, pues Chile intensificó la guerra contra el territorio mapuche y gana una coalición de izquierda ante la amenaza de la ultraderecha. En Palestina, la Federación lanza su propia selección para imputados, y en Chile asesinan a Javier Rojas, ambientalista defensor del territorio. esa fue una nota que estuvimos, que nos estuvo, nos estuvieron compartiendo desde Chile. Y también tuvimos nota desde Londres por Julian Assange, tras 11 años asediado por el gobierno estadounidense, su vida pues está en riesgo tras la posible extradición. La CIA probablemente habría planeado su asesinato. También tuvimos la conmemoración de los 40 años con y sin momia, estas jornadas que se realizaron durante la segunda semana de diciembre, en las que hubo protestas en donde exigimos la libertad de Mumia Abu-Jamal, el periodista ex Pantera Negra que fue víctima del sistema racista estadounidense. Tuvimos una jornada en México por este evento desafortunado. Seguimos luchando por la libertad de los presos políticos. Y en Argentina, las protestas en Chubut echan atrás la tradición gubernamental y explotación minera. En cuanto a salud, la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria del 2021 destaca que la mortalidad infantil podría haber aumentado hasta un 42% al día de hoy. Y hay más de 5 millones de muertos en el mundo por COVID y 10 millones de muertos por hambre. Entonces ha sido un año bastante complicado, bastante difícil, bastante duro en cuestiones tanto de salubridad, en cuestiones de política, en cuestiones de represión de la libertad de tanto de expresión como de diferentes formas en las que podrían o han intentado callarnos a lo largo de todo el año. Y pues sin importar todo esto, pues nosotros seguimos al pie, ¿no? Al pie del cañón, luchando para poder seguir adelante y poder crear un mundo donde quepan muchos mundos. Sí, y bueno, pues continuamos ahora con el mes de diciembre, en lo que pasó acá en este territorio llamado México, ya después de que Mar nos compartió este también agitado mes de diciembre, que quizás de lo que más resalta es la entrada de Boric al gobierno chileno, ganando las elecciones, que bueno, ya será seguramente un tema recurrente en el 2022, que estaremos atendiendo pues, lo que pasa allá en el Chile rebelde, el Chile de abajo. Y bueno, pues diciembre estaba cerrando acá en este territorio con una agresión policíaca a los participantes de la cafetería La Resistencia, que bueno, pues estuvimos cubriendo ahí como noticias de abajo esta agresión. De hecho también, bueno, ya lo estaremos haciendo en otro programa, hicimos un compilado de las notas que publicamos como noticias de abajo, porque bueno, aparte de compilar noticias, también hacemos noticias. Y también un compilado de los temas musicales que hemos puesto en cada uno de los programas. Y la verdad es que pues hay muy buen material, ahí los invitamos a que le den una revisada. Veíamos que mucho de este recuento, de este resumen anual, pues es un poco un libro de historia, ¿no? De la historia de abajo, de la historia de las revueltas, de lo que está pasando en estos territorios, en este también este globo terráqueo. Ahí de lo que alcanzamos a cachar, ¿no? Acá en las redes, en los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Y bueno, pues también continuaban en diciembre los ataques paramilitares contra las comunidades zapatistas. Se ha visto que mucho ha sido una intención por parte del Estado mexicano intentar provocar una agresión para que los zapatistas respondan con una agresión y escalar. De hecho, los zapatistas sacan un comunicado muy fuerte también en el 2021, donde alertan sobre una posible guerra civil, ¿no? Donde ellos no quieren participar, pero pues lo están orillando con agresiones como las que hace particularmente este grupo llamado Orcao, que se presenta como una organización de cafeticultores de esta zona de Chiapas, pero que está respaldando y encubriendo a grupos de corte paramilitar, que traen armas largas y que constantemente están disparándose las comunidades, quemándole la cooperativa de consumo, quemando la secundaria, secuestrando a, pues ya han secuestrado a personas de las comunidades autónomas, y los zapatistas lo que han hecho es que se han replegado, ¿no? en una situación de no querer generar estas confrontaciones que están promoviendo. Y que si ahora que estamos terminando ya este resumen, pues vemos que pasó a lo largo del año, ¿no? O sea, casi no hubo mes que no hubiera una agresión paramilitar contra los pueblos zapatistas, y hubo muchas otras agresiones paramilitares en todos lados, en Michoacán, en Guerrero, en Veracruz, etcétera, pero aquí fue constante y directo contra las comunidades autónomas zapatistas. También se denunció el secuestro de ambientalistas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ¿no? Allá de Cuchitali, que también una situación súper lamentable, raparon a la gente que está luchando por el medio ambiente, por grupos también asusados por la ultraderecha, y una situación que también ha escalado en la violencia que hoy se vive en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en todo Chiapas, ¿no? Esto de los llamados motonetos o los grupos del crimen organizado, que antes era realmente poco visto allá en Chiapas, y particularmente en San Cristóbal de las Casas, y hoy pues es el día a día, ¿no? Una violencia impune que ha dejado ahí el Estado mexicano florecer en el sureste mexicano. También nuevamente hay otra denuncia del Caracol 10 de Patria Nueva, de las agresiones contra la comunidad de Nuevo San Gregorio. También, bueno, pues en Oaxaca una nota buena: los sembradores de agua obtienen victoria y ganan en su derecho a una gestión colectiva del manto acuífero, cosa que les fue negado durante más de 20 años, y que bueno, por fin ganaban el derecho a poder sembrar su agua, ¿no? O sea, ya ni siquiera extraerla de los pozos, sino juntarla de la lluvia y poderla ocupar para su subsistencia. Y bueno, también se llevó a cabo el bloqueo a la termoeléctrica de Huesca por más de 30 horas. Ahí nos compartieron la cobertura Bicis, Tierra y Libertad. Y también en Oaxaca, pues varios pueblos decidieron decir no a la mega minería tóxica, y en asambleas masivas, ejerciendo pues de manera directa y real su derecho a la consulta, echaron atrás estos megaproyectos, y bueno, pues encarando al propio gobierno de la 4T, reclamándole que respetara la decisión de los pueblos. También Desinformémonos nos informaba que México cumple otro año de ser el número uno en el asesinato de periodistas en el mundo. Fallecía Gerardo Camacho, ejidatario de Totoloapan y miembro del Congreso Nacional Indígena, pues un compañero que participó en la huelga de la UNAM y que pues lamentablemente también fallecía en el mes de diciembre del 2021. Enfrente de Palacio Nacional, palacio que también ha sido ahora pues escenario de múltiples protestas, pues llegaron hasta ahí compañeras de víctimas, familiares de desaparecidos y desaparecidas, y bueno, pues volcaron sobre el asfalto tierra e intentaron recrear pues lo que son estas fosas que ellas están buscando y encontrando lamentablemente en México por todo el país, y bueno, para encarar al gobierno. Y de hecho, con la consigna "si AMLO no va a las fosas vienen a AMLO", fosas de desaparecidos, tocan la puerta de Palacio Nacional. Y bueno, y cierra, de hecho, el noticiero anterior con el tema del apartheid mexicano, o el trato que se tiene a la migración que está atravesando este territorio llamado México, y que pues durante este año hemos visto oleadas de miles y miles de personas de Haití, de Centroamérica, de asiáticos, de personas de África, ¿no? O sea, una situación realmente pareciera de película, ¿no? O sea, donde son éxodos masivos y masivos de mucha gente que está escapando de la pobreza, de la violencia, y que está buscando a lo mejor un lugar donde poderse refugiar. Dudamos que ese lugar exista, y que existe en el norte, que luego se intenta llegar, pero es una situación que lo están viviendo miles de personas de manera real, ¿no? Y por ejemplo, México tiene 4 millones de personas también exiliadas en Estados Unidos, y ese número pues no parece que vaya a crecer, Por el contrario, hoy los gobiernos presentan las cifras de los montos que cayeron de remesas como si fuera un logro de gobierno, y no como una vergüenza, ¿no? De dependencia económica de las gentes que viven fuera del país. Y bueno, una situación lamentable. Así se acababa diciembre. Pues muchas notas difíciles. Quizás las notas buenas, pues es que se logró la caravana zapatista. Regresaron a sus casas sanos y salvos la comitiva que fue tanto del Congreso Nacional Indígena como los compañeros de las comunidades zapatistas. Pues se mantiene la resistencia en muchos pueblos. En el caso chileno, pues hay una recuperación de tierras, hay un llamado a defender el territorio a pesar de los pesares. Se le tenía poca expectativa a la constituyente, poca expectativa a las elecciones, y sin embargo ha ganado un poquito la luz de la esperanza y no la ultra derecha. Estaremos viendo qué pasa en los siguientes meses. Y pues qué revuelta sigue, ¿no? Y pues parece que entramos al tercer año de pandemia. Eso ya lo estaremos diciendo en marzo, si llegamos a marzo. Pero una situación también que ha azotado el mundo y que pues sigue hablando también de esa desigualdad que se vive bajo el manto capitalista. Así es, pandillita. Y pues ya cerrando y despidiéndonos de todas estas problemáticas, pero no de las resistencias, no de las luchas, no de los logros que logramos construir entre todes en este 2021, pues ponemos el pasito, ponemos el noticiero, ponemos nuestros oídos, nuestras orejas, nuestras manos a disposición de la lucha por la verdad y la justicia en este año 2022, esperando que los deseos de los pueblos, los deseos de las feministas, los deseos de los las les migrantes, de pues les animales, de las montañas, de los ríos, de la tierra, de cada vegetal que se defiende de no ser dominado por una transnacional, así pues de los deseos mundiales de las personas justas y de todos los demás integrantes de la tierra sean cumplidos, y pues que lo hagamos en colectivo, que no dejemos solo ni sola a nadie, y que asimismo recibamos esa calurosa acogida de con quienes compartimos esta vida. Entonces, pues estamos muy alegres y acá abrazándonos mutuamente, el equipo de Noticias de Abajo, así floreciendo como cada vez más. Pues me voy despidiendo de este Noti, esperando toparlos en muchos, muchos Notis más de este año 2022. Yo soy Cristian. Pues sí, también aquí saludos a toda la bandita que podemos compartir estos momentos e ideas y reflexiones. Y pues sí, también lo positivo yo creo del año es de que a pesar de que pues sí se ha arreciado las condiciones económicas, la represión, ¿no?, de los diferentes gobiernos y pues con esto como pandemia o plandemia, ha estado fuerte, ¿no? Como dicen, Dios aprieta, pero no existe. Pero bueno, a pesar de ello, el tejido se sigue dando y pues la lucha está articulando pues bien bonito, ¿no? Va aprendiendo parejo, va aprendiendo bonito, pues percibo que no nada más en estas localidades, sino pues por toda la planeta, ¿no? Entonces, por más que aprietan, pues la verdad, nosotras y nosotros nos podemos articular y podemos resistir, y se está tejiendo pues pura resistencia y cosa buena, ¿no? Entonces, pues en lo personal y también a través de la chamba y de las afinidades, pues nos toca, ¿no?, como vivir y ver ciertos procesos y cómo van, como dices, ¿no?, floreciendo y fortaleciendo y sí, en realidad siendo un tejido resistente, ¿no?, donde también el Estado sabe que justamente no estamos solas ni solos y que tampoco vamos a dejar a nadie ni sola ni atrás, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es lo que estuvo bien bueno durante el 2021 y pues que siga fortaleciéndose y creciendo durante el 2022, porque el capital y el Estado obviamente pues van a intentar apretar, pero pues nosotras también. Entonces, saludos, un gran abrazo a todas, a todos, a varias colectivas, a chinguísimo de individualidades por todos lados. Y este, y pues les quiero mucho. Saludos. Pues sí, ya con eso vamos a estar ya cerrando casi este programa, este resumen anual. Y bueno, pues sigue abierta esta pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la nota que más les sorprendió? ¿Cuál sería la nota del año, ¿no? Este, el tema del año. Este, yo creo que hay varios que tocan de manera a lo mejor personal, otras que pueden ser de manera de carácter social, como el tema de la migración, pero también está este tema, ¿no? Las ocupas, las tomas, este, pues se tomó Bonafont, se declaró ya la Casa de los Pueblos Amir Flores Soberanes, está la Casa Ocupa Chiapas, está el plantón de los 43 que también está resistiendo, este, bueno, acá en este territorio llamado México. A nivel global, bueno, pues también estamos viendo ahí pues toda esta red que se está generando de complicidades, de también de corrientes de pensamiento, porque aunque estamos a la distancia, aunque a veces no nos conocemos de manera directa, pues hay pensamientos muy comunes que nos encontramos pues en esa Argentina de abajo, en el Chile de abajo, en el Kurdistán de abajo, en el Palestina de abajo, que luchan pues contra el capitalismo, contra el patriarcado, contra el autoritarismo, y que bueno, pues también son un ejemplo de dignidad y resistencia, de experiencias, de un camino hacia la libertad. Y bueno, pues ha sido, este, yo creo que un gusto también poder acompañar este, escribir la historia desde abajo. Así que bueno, pues esperemos que el 2022 pues sea un año de mucha resistencia, de mucha lucha, de mucha revuelta, para bien de, la, de los pueblos, para bien de las comunidades. Y pues que haya muchas tomas, que haya muchas recuperaciones de tierras, que pues caiga el capital, ¿no? Este, por varios lados, este, en sus crisis hay intestinas, pero que sí avance mucho la organización autónoma de las y los de abajo. Y bueno, ya también antes, para despedirnos con un tema musical, pues también saludamos a todos los que han solidarizado, ayudado, este, aportado con el noticiero, a todas nuestras compañeras y compañeros de medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, pues que son muchísimos, a todos los tenemos ahí en el corazón, en el oído, ¿no? Ahí en la imagen, porque bueno, pues nos gusta también escucharlos, a Radio Alegría Libertaria, a nuestros compañeros de la Cabulga Radio, de Radio Almaina, a nuestros hermanos de Radio Currup, de Radio Temblor, de Submedia TV. Las hermanitas de La Zarzamora. La Zarzamora is going down. Entre muchas, muchas, muchos, muchos otros. Prensa Comunitaria, Radio 8 de Octubre. En fin, en muchas trincheras, en muchos lados, en muchas partes del mundo, donde la gente resiste, sueña y crea libertad y hace medios libres. Bueno, pues un abrazo a todas y todos ellos, que pues seguimos construyendo esta comunidad en el, este próximo año 2022. ¡Feliz año, pandillitas! ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Buenas tardes, aquí transmite LT22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda. Te tomo mate, mi amor. Siempre cheque. Inmigrante ilegal. apurarme o debo hacer este tipo de la revolución porque no está pesado.